Son las 12 y 32 cuando llevamos 3 minutos de boda. Se está impacientando, la novia no llega, no llega. ¿No es así, Jesús? Sí, parece ser que ha tenido un atraco por la S30. Tenemos grandes problemas, retenciones y asuntos varios. Además, ha habido un grave problema con la liga hoy a las 9 y media de la mañana. Atención, compañeros, una anulación de una boda en Zaragoza en estos momentos. Anulación, anulación, el novio es Geyer. Gracias, Francisco. Volvemos a Cádiz, a la provincia de Cádiz, donde tenemos la boda de Uki y Caballero. En fin, conectamos con la cuarta fila donde tenemos declaraciones de la madrina. Exactamente, la tenemos aquí, tremendamente emocionada. ¿Qué tal estás, Faustina? Pues muy emocionada, ¿no? No pensaba que mi ahijado se fuera a casar. ¡Te veo súper emocionada, Faustina! Sí. Devuelvo la conexión, Javier. Muchas gracias, Jesús. Y seguimos porque aún no llega la novia. 4 minutos de retraso, 4 minutos, señora. El novio está llorando ya, no puede más. Se están dando de tortas en la puerta. Muchos nervios, muchos nervios. Pero ojo, conexión con... ¡Ay, un purito! Tenemos conexión con la niña de las arras, la niña de las arras. ¿No es así, Jesús? Así es, me he levantado de la fila y miro un poco para atrás y está la niña de las arras. Trae aún el uniforme puesto de blanco. ¿Emocionada, la niña de Sarras? Pues sí, hola, soy Martita. Y bueno, llevo 3 meses entrenando. No es fácil, ¿eh? Lo de las Sarras. Es una inclinación de la bandeja. Pero bueno, emocionada también, quizás, ¿no? Emocionada te vemos. ¡A llanto vivo! ¿Cómo clasificarías este encuentro? Emocionante. Escalofriantes declaraciones de la niña de las arras. 7 minutos de retraso de la novia. Conectamos, que parece que ya está llegando. Ya empieza la ceremonia. Sí, está llegando la novia. Parece que se está acercando por el pasillo central. Se arriba, se acerca. Pasa la dama de honor. La dama de honor se la devuelve. Continúa la novia con el ramo avanzando por el pasillo central. Y un padrino se hace cerca. Un padrino se ha definido la defensa. Y finta el padrino, continúa por la banda. La novia se va a estar acercando al altar. Parece que el novio va a salir a recibir. Y ¡sacramento! ¡Enchiclada! Muy buenas niños y niñas, bienvenidos al capítulo 29 del podcast.es. Estamos aquí los tres de nuevo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te despiertas esta mañana para grabar este podcast? Estoy muy, muy contento, estoy súper venido arriba y henchido de orgullo. Gracias a todo el feedback, gracias al recibimiento que hemos tenido tras esta vuelta después de tanto tiempo con nuestro episodio número 28, que si tweets, que si correos, que si saludándome por la calle la gente. ¡Buah! Una cosa espectacular. Vamos a seguir hablando con Fran Castillo, nuestro tercer componente. Estoy súper contento, tengo feedback por primera vez en mi vida. Nunca has tenido feedback, ¿no? Es una cosa que no normalmente... Yo que soy un clásico. Muy bien. Pues yo sigo sin tener. Que sí, hombre, claro que sí. Claro, de hecho, a mí ya me ha llegado tanto feedback que me ha llegado feedback de erróneo. Me han dicho, me gusta mucho tu episodio... Lo decimos ya para sí, que... Sí, porque, sí, porque va a pasar. Yo creo que es del futuro, ¿eh? Yo estoy convencidísimo. Me decían que les gustó mucho el episodio de mi último podcast donde hablaba de Lovecraft, Dragon Ball y Wagner. Y ya lo hemos dicho, porque vamos a decir, la primera que vamos a hablar de verdad. El próximo capítulo yo voy a hablar de Wagner, Fran va a hablar de Lovecraft y Javi va a hablar de... De Dragon Ball, al parecer. Yo en cuanto me entere quién es ese señor, hablo de él. Lo veo, es que lo estoy viendo. Venía un tuit del futuro. En fin, y nosotros estamos muy contentos porque nuestro anterior tercer componente, nuestro Manuel Recaballero, se nos casó hace escasas fechas. Hace muy poquito. Hace muy poquito y... El 11 de octubre se casó y lo pasamos requete bien. Chica borrachera, me pillé, ¿no? Como no puede ser de otra manera, y lo bailamos todo. No bailamos las fotos nada. Que se vean. Escúchame, pero una locura, ¿eh? Buen momento twerking. Twerking, ahí. Tenemos que dedicarle un capítulo al twerking, ¿eh? Uh-huh. Que es mover el culo, al parecer. Twerking. En fin, twerking en el siglo XXI. María Antonieta y el twerking. Que vamos a empezar con las bodas. Jesús, ¿tú cómo lo vas a enfocar el tema? Yo voy a hablar un poquito de lo que es el matrimonio y las bodas. Y ya va a ser una mezcla entre un poco de historia. Va a ser un poquito un refrito de bodas, porque aquí es difícil decir cómo es la historia de las bodas, porque cada sociedad tiene la propia suya. Así que me voy a centrar un poco las bodas desde Grecia y Roma hasta la actualidad. Un poco de costumbres, un poco de anécdotas y un poquito de, sobre todo, de supersticiones de bodas. Mola, me mola. Yo voy a hacer una de mis listas, que tampoco gustan a la audiencia, pero no será una lista y lo disfrazaré de otra manera. Y hablaré de bodas caras y de cosas curiosas de las bodas. ¿Y tú, Francisco? Y yo voy a hablar de una película que, aunque podría pensarse que es Cuatro bodas y un funeral, no. Love Actually, que mola muchísimo más. Qué bonito. Es de amor. Muy, muy amor todo, ¿no? Bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena a los que se casaron la semana pasada y este capítulo va por ellos. ¡Manu, te queremos! Y Uki también la queremos, hombre. Sí, claro, pero... Que luego Manu nos pega, ¿sabes? Manu jugaba aquí. En fin, comienza el podcast.es. ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Sencillo como un resto. Y ahora nuestro querido Jesulín Guapín nos va a desvelar misterios, secretos y curiosidades de las boditas. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Bien. Por lo que le gusta que lo llamemos Francisco y no paramos, ¿eh? Porque a mí me gusta de fastidiar a la gente. Si es que es mi padre. Ya, pero por, es que a tu padre le diré Don Francisco. Don Francisco, muy bien. Vamos a hablar un poquito del matrimonio y de las bodas. Del matrimonio. Pero... ¡Cumple tres meses! No sé qué ha señalado. La chinchilla. A la chinchilla. El cumpleañito de la chinchilla. La vamos a casar por lo civil. Con un peluchito de papá. Vamos a ver. Que la chinchilla cumple tres meses. Muy bien. Vamos a hablar del matrimonio y las bodas. Pero un poquito también de... Para enfocar un poco qué es el matrimonio y qué es la boda. Bueno, todo el mundo sabemos que las bodas son básicamente sumar uno más uno y te salen dos. Pero la historia del sabía que le ibas... Sí, porque hay gente que no sabe matemáticas. Vamos a hablar un poquito de la historia del matrimonio, ¿vale? El matrimonio occidental. El matrimonio, la etimología es un poco complicada. Porque hay algunos que dicen que viene de una cosa, otros que dicen que otra. Viene de mater, que es madre, y monio, que es bicho malo. ¿A que sí? O no. Viene de matris. Es madre. Viene un poquito de matres, matris. Matres es colchón en inglés. Matris y matris, sí. Y matriz, ¿vale? Matriz es él viene siendo la vagina, por eso lo de la madre. Sí, sí, el útero. Y de ahí viene es decir, viene de matris, madre, y de munium, que es cuidado, manutención, por eso la palabra manutención proviene de esa misma. Y es un concepto que se desarrolla en el derecho romano. Hay que decir que en Roma la castidad no era, por así decirlo, una virtud, es decir, ser que no tenías por qué, de manera legal, por así decirlo, de manera común, no tenías por qué tener hijos. Estando dentro del matrimonio, podías tener hijos legales fuera de él y, sobre todo, podías hacer guarreridas fuera del matrimonio sin problema ninguno. ¿Qué ocurre? Que un poquito más adelante, el matrimonio en sí mismo se forma como una unión económica, más bien una de condición social, una unión donde es el patrimonio lo que se traspasa gracias a él. Es decir, es una cuestión más legal que religiosa, como puede ser en algunos casos actualmente. Fue con el establecimiento del cristianismo, bien entrada a la Edad Media, cuando la institución de la iglesia quería controlar bien a los feligreses, comenzó a establecer controles Controlé todo, de nacimiento, el bautizo, pero también de comunión y en la boda. Es decir, querían tener controlado a todo el mundo, sobre todo porque los impuestos dependían de ellos. ¿Qué ocurrió? Vamos a la chicha entonces, porque ya tenemos más bien orientado. El matrimonio es algo que surge como un concepto legal en el derecho, aunque anteriormente y en otras zonas existía el matrimonio de otras maneras, pero realmente no era algo necesario para lo que viene siendo tener hijos. Existían en otras sociedades, por ejemplo la germánica, que también hemos adoptado muchas cosas, estaba todo más ritualizado, por así decirlo. Y el matrimonio era una cuestión de traspaso de la tutoría de la mujer. La mujer dejaba de ser del padre para ser del marido. En Roma era parecido, pero no era tan así, ¿de acuerdo? Vamos a lo que es las creencias populares y a lo que es la chicha, lo que gusta de las bodas, ¿vale? Por ejemplo, lo típico de ¿por qué las novias van de blanco? ¡Ay, por qué las novias van de blanco, Jesús! Lo voy a decir, era, no te vayas a creer que va por ahí los tiros, joven. ¡No! No, no es por la pureza. Ahora iremos a ello. Primero, el clásico, que se dice mucho. ¿Por qué? ¿De dónde viene lo de algo viejo, algo nuevo? Y algo azul. Y no, era algo viejo, algo prestado y algo azul, ¿no? Sí. O algo nuevo. Eso, son cuatro. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. De acuerdo, venga, vamos a empezar. Lo viejo, porque será, ¿qué representará lo viejo? La puritud. No, no lo sé. ¿La puri? La puri. Puri es un nombre muy viejo. Viejo es el pasado. Yo tenía una novia. Correcto. Lo viejo es el pasado. La tradición. La family. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Algo nuevo. ¿Qué representa lo nuevo? La novedad. Lo que viene en adelante. El futuro, matrimonio. El future. Lo que yo he dicho. Pero la novedad suena a juego de Pokémon que va a salir el mes que viene. 28 de noviembre. No, si al final me había acertado y todo y no lo sabía. Algo prestado, ¿qué significará eso? Algo prestado. El presente. No, no me acertó. Mira que pega, porque presente lo de regalo. Una chinquilla, no. No, algo prestado significa, representa la amistad. Oh. ¿Y algo azul, qué representa? Más. El ahogo, ¿no? Lo de ahogarte con el matrimonio y te pones azul. No, el azul representa la fidelidad, porque parece ser que el color azul es el color de la fidelidad. Y ahí dice Jesús, ¿por qué? Pues yo qué sé, hijo mío. Porque los cuernos no son azules. Es más, he puesto literalmente en mi... ¿Por qué? Porque yo qué sé. Ya está, y punto. Porque es la tradición... Perdón. Porque es la tradición, es que es así. La cuestión de las tradiciones es que no tienen que ser lógicas. Hay veces que por pequeñas tonterías que van creciendo y creciendo, se nos ocurre... Igual es el color que quedaba libre. Sí, por ejemplo, ¿por qué llevamos...? Rojo la pasión, amarillo los celos, ¿cuál va a quedar libre? Pues el azul mismo. Es cierto. El verde ya lo tiene Betty. Muy bien. Esperanza de su... Sí, pues no se le nota. Es que el rey está muy mal. Pobre mío. El arroz. ¿Qué significa el arroz? El arroz. Para que tengan comida, para que tengan buen bienestar. ¿Qué es el arroz? La cosecha. Va por los estilos de la cosecha. Es lo que yo decía. Es que el arroz, lo del arroz es como algo nuevo. Quiero decir, que se echa arroz. Porque sobraba arroz aquel año. Por ejemplo, igual que las uvas. En mi pueblo se echaba garbanzo. Porque tienen malta. No, no se echaba a matar el garbanzo, se echaba hacia arriba. Además, los garbanzos son chiquititos. Es que representa, eso es la abundancia, pero la abundancia en la semilla, en la descendencia. Es la semilla. Un papá pone una semillita a la mamá y sale una criaturita. Ese rollo. Esa es la criaturita. Después, vamos a factores... Más de la ropa de boda, lo que viene siendo el vestir, ¿vale? Y aquí, la primera vez que, para que me entendáis, la primera vez que miré esto me fui a Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia se empiezas a apuntar, te hace tu esquemita y dices, bueno, vamos a investigar. Vale. Lo que voy a hablar ahora viene de Wikipedia exclusivamente. Vale. No, lo he buscado en millones de sitios, no está contrastado. Es decir, si alguien, yo creo, según mi opinión, es que se la ha inventado alguien y la ha escrito en Wikipedia, porque a mí no me suena de nada. ¿Vale? Cuéntanos. Muy bien. Primero, la corbata del novio, clásico instrumento de casarse, tiene que estar recta. Y diréis, ¿por qué? Porque queda mejor. Eso sería lo normal. ¿A que sí? Porque además la corbata, ¿cuánto puede tener? ¿Como mucho 150 años? Sí. Vale, pues una tradición de 150 años la veo cortita, ¿no? Tiene alguna que tiene más. Calla. La corbata tiene que estar recta, porque si no está recta, el novio va a ser infiel. ¡Chanan! ¡Infiel! Por eso la mayoría de las corbatas son de ganchito y se quedan fijas, para que no se note la infidelidad. ¿En qué se demuestra la infidelidad de la mujer? Es que la mujer no puede ser infiel. Nunca. No, porque todo el mundo sabe que lo que vienen siendo las tradiciones, que son tremendamente machistas y consideran que la mujer es un bicho que anda por casa. Es lo que considera la tradición. Máquina de limpiar. Exactamente, muy bonito. Un saludo para los que soy machista, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sí que tiene que ser la novia? Porque, hombre, todo el mundo confirmamos que la novia no puede ser infiel. Porque, hombre, por favor, hombre. Pero... todo lo que representa, lo que tiene que ver con el vestido de la novia, o casi todo, tiene que ver con dos cosas: money y virginidad. Ajá. Bien, todo el mundo. El traje. ¿Por qué el traje es blanco? Antes ha dicho Fran. Por la pureza. Sí, el blanco durante mucho tiempo representaba la pureza. Yo creo que ya en las bodas. Poco pura, poquito, pan, ¿eh? Poquito, poquito. Que no está mal. Hay que vivir la vida a tope. Total. Pero también representa una cosa, que es lo blanco, ¿qué significa también? Pureza. La pureza, ¿qué significa también, quiero decir? Aparte, cuando tú dices que algo... es muy buena. Que algo que está muy limpito. No la novia. Es decir, que algo esté limpio, sí. Que algo sea puro, significa que es algo que está limpito, y lo limpito generalmente es caro. Quiero decir, cuando algo está sucio... es que no te has gastado dinerito en limpiar. Si algo es blanco, inmaculado, es algo caro, cuesta dinero, porque no se estropea con el tiempo. El blanco es un color que enseguida se pone amarillete. Uh-huh. Pues bien, también representaba eso, según el señor que lo ha escrito en Wikipedia. Ojo, porque a mí esto me suena rebuscado que te cagas. Pero bien, todo el mundo sabemos... todo el mundo tenemos... yo lo veo un poco rebuscado, porque el blanco... es que generalmente lo blanco es lo común. Es decir, lo jodido es teñir algo. Bueno, pero es más barato las cosas de otra tela. Es que la tela es blanca. Sigamos adelante, por favor, dejemos el blanco atrás. Los pantalones vaqueros están teñidos, no son azules. No. ¿Qué? ¿Cómo son? Pues es blanco. ¿Sí? Claro, ¿y estás usando el algodón? ¿De qué color el algodón? No. Javier acaba de descubrir un mundo nuevo. Pues bien, la virgen, la virginidad. ¿Qué pasa con los colores? Hemos dicho, puede ser eso, pero... ¿y si la novia no es virgen? ¿De qué color se va? ¿De rojito? ¿Sí? ¿No? ¿Tú has visto alguna vez una novia que vaya de rojo? No, pero lo he leído ahí y digo... se saltan las normas. Me ha resultado simpático. Te hombre. Digo que es porque se saltan las normas. Escúchame, se le puede llevar un disgusto a la abuela, ¿eh? ¿Tú te imaginas que llega y está la novia y Dios mío, mi vida, es que mi nieta ha hecho el fornicio? Pues no. El chaval que ha escrito esto tiene una página muy buena de Paul McCartney. Tenéis que verla algún día. Pero pero me ha gustado porque dice... también hay otros... En China se casan de rojo muchas veces. Pero es que en China a los entierros van de blanco. Es otra cultura. Y son ellos son de otro color. ¿Qué ocurre? Dicen... pero es que yo he seguido leyendo y digo... vale, blanco es pureza. Pero amarillo significa... haber sido virgen hasta el matrimonio. Y digo yo, espérate, algo no me cuadra. Si el blanco es pureza y el otro es virgen, es decir, que ha sido puro pero no, ha sido... ¿Cómo ha ido eso? A lo mejor es que ha sido virgen, no ha sido virgen, pero solamente has tenido guarridas con tu novio. Pues quizás. Entonces sí cuadra el lío de blanco, pero... te va a tener que llevar un pantone también. Lo que veo yo raro, sí. Esta mujer ha sido... aquí yo veo... aquí nada más que ha habido macoca. Qué palabra más bonita. Muy bien. Después, lo que sí simboliza, y eso sí es cierto, Es el velo. El velo sí que significa virginidad. ¿Otra vez? ¿Todo significa virginidad? No, pero el velo... Es que te he dicho antes. Todo lo que tenga que ver con la novia son dos cosas. O money o virginidad. No le interesaba más. Vale. O fertilidad, claro, también. El velo significa... Es que ahora viene la fertilidad, que se me había olvidado. El velo significa virginidad, pero eso es así. Las vírgenes veladas, es muy típico. Incluso las estatuas veladas, no sé si la habéis visto alguna vez. Son estatuas de mármol veladas. Es brutal, porque es han hecho, sí, el tío que la ha esculpido la ha hecho como un velo. Y dices, qué máquina, el tío, que parece un velo de verdad. Siguiente parte de la novia, el ramo, el classic. ¿El ramo qué es? ¿Un ramo de qué? ¿Y las flores qué son? Sí, bueno, los órganos sexuales de las plantas, ¿de acuerdo? Resumiendo, sí, pues representan eso. Es lo hermoso, pero también lo fértil, lo abundante. Y ahora viene una cosa que me ha encantado, que esto ya viene del libro de antropología, que es el fenómeno conocido por todos de la dama de honor, ¿vale? Dama de honor, lo estoy hablando del concepto antropológico, no de lo que conocemos como dama de honor, de la amiga que acompaña a la novia en Estados Unidos, lo típico de vamos a organizar la fiesta de despedida, cómo nos lo pasemos. No, la dama de honor es lo que aquí se reconocería, por así decirlo, a la niña que lleva las flores o la niña que lleva el anillo. ¿De acuerdo? Eso sería la dama de honor. Tradicionalmente, esta figura de la dama de honor es una niña. Tradicionalmente es una niña de menor de 12 años. Tradicionalmente es una niña de la familia de la novia. ¿De acuerdo? Generalmente cumple... Hay veces que se hace sin querer. Es decir, nadie piensa es una niña de 12 años, menor de 12 años, pero se suele hacer así. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con este fenómeno? Que es muy interesante. Que en algunas culturas donde la superstición está más arraigada, estos factores se toman más en cuenta, que sea una niña de tu familia, menor de 12 años, y hay lugares donde en la familia de la novia o no hay niñas o no se pueden traer. Quiero decir, hay veces si no puede ser tu prima o tu sobrina o tu hermana, tienes que traer a otro lado, la más cercana que pueda. Pero sí, si no hay niñas, pues hay un fenómeno que está estudiado antropológicamente que no, tiene que ser de tu familia, que es un concepto de antropología preciosísimo, que es Flower Boy. El niño de las flores. Exactamente. Es decir... Lo travistes. Sí, exactamente. Y tú te... Es más, puedes entrar en Google, gente que nos escucha, pon Flower Boy, y te ves a los muchachitos, muchos de ellos asiáticos y latinoamericanos, vestidos los pobres míos con una cara de pene, con un traje que parece que es de comunión, y te los ves allí sentados con toda la gente posando detrás diciendo, me ha tocado a mí. Pero es que es un fenómeno que ocurrió, por ejemplo, uno de los primeros casos se registró en los años 70 en Estados Unidos, y no se registró porque fuera el primer sitio donde se hizo, sino fue el primer sitio donde se miró. Efectivamente, hemos buscado Flower Boy en Google y nos hemos encontrado una entrada de Wikipedia donde vemos a una foto de los 70 con un chico que tiene poca dignidad, vestido de dame de honor, de muchacha, de blanco. Yo pensaba que mi foto de la comunión era triste, pero wow. Sí, esa foto. Esa foto, tú has dicho que ves un chico, ¿no? Son dos. Son dos. Ah, sí, porque sí, porque se dejaba, se preparaba el niño. Es decir, hay un caso registrado de, creo que era 2003, perdón, en Estados Unidos, estoy hablando por ahora, donde el niño, desde que se enteró de la boda de la hermana o lo que sí, se fue preparando, es decir, se le llevaba a centro de modelaje para que aprendiera a caminar, se le maquillaba y para que lo aprendiera a maquillarse, se le dejó el pelo largo, se le cortó la dignidad. Es un fenómeno, en la cultura india, por ejemplo, bastante, bastante común. Y a mí me resulta bastante interesante. Este es se llama Flower Boy, para tenerlo claro, porque aquí se llama dama de honor o el concepto en español es dama de honor a la niña que lleva las flores. Aquí sería el paje cuando va el chiquillo. Pero en otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos, la dama de honor es la que acompaña a la novia, que es adulta, y Flower Girl es la chica que ejerce esta función. Por eso lo de Flower Boy. Me ha parecido interesante por aquello de que era novedoso, Pero seguimos, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hablar un poquito de historia, de otro elemento interesante. Otro de estos conceptos que tú lo escuchas, lo ves y dices, pues, qué bien. Pero no te sueles plantear, ¿de dónde viene la marcha nupcial? ¿Por qué se usa la marcha nupcial? What? Porque la gente quiere banda sonora en su vida. Sí, pero ¿por qué la misma música? Porque quedó bien una vez y ya se terminó de poner de moda. ¿La has clavado, Javier? Quedó bien una vez y ya ahí se quedó. Y te voy a explicar cómo. Estamos Imperio Austrohúngaro, estamos muy bien aquí, dominando a toda esta gente. Los húngaros, queremos la libertad. Los austriacos, estamos muy bien. Y, espérate, que me... Así es que viene el lío. Muy bien, pues Federico III se va a casar. Miento, me he confundido. No es Imperio Austrohúngaro, es Imperio Alemán. El Imperio Alemán. Estamos en Alemania. Muy bien, todo muy, muy... ¡Ay, cerveza, qué rico! ¡Oh, Dios mío, se ha disfrazado de mujer! Muy bien. Federico III se va a casar. Estamos en el siglo XIX. Se va a casar por la iglesia, pues es muy formal. Y su mujer, que es una amante de la música, gran amante de la música, decide entrar en la boda con la marcha nupcial, que se llama así, de Félix Mendelssohn. Esta es la que todo el mundo escuchamos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y es de una obra suya, de una obra completa que es Sueño de una noche de verano, basada en la obra de Shakespeare. Shakespeare y la autoría de sus obras. Gran episodio del podcast.es. Y lo grabamos dormido, creo recordar. Pero quedó muy bien. Buscadlo por ahí. Pues Shakespeare, ¿de acuerdo? Todo ocurrió muy bien, qué bonito no ha quedado, y empezó a ponerse de moda. También es verdad que es fácil que se ponga de moda lo que hace una reina, ¿de acuerdo? La gente antes, ahora es Miley Cyrus y antes era la mujer de Federico III. Pues bien, se puso un poco de moda, pero es que hay más marchas nupciales, que no os podéis imaginar la cantidad de marchas nupciales. Hay una incluso de Mozart, una marcha nupcial, pero es un poco para hipster. La mainstream es la de la marcha nupcial clásica. Después, otro típico de boda, y esto también me gusta porque es histórico, que es la idea de en martes ni... Ni te cases ni te embarques. ¿Por qué? Porque los martes son un día mal, donde nada bueno puede pasar un martes. Javi está ahora mismo on fire. ¿Por qué es un día mal? Pues muy sencillo. ¿Martes de dónde viene? El día de la guerra. Exactamente. ¿Y la guerra que suele ocurrir? Muerte. Muy bien. Básicamente, entonces, ¿qué ocurre? Pues, oye, martes, al dios Marte, sangre, asquito, ay, que me clava la espada. Entonces, es un mal día para casarte. Pero no solo un mal día para casarte, es un mal día para salir de tu casa. No vaya a ser que se te fastidie la marrana, podría comprar pal demasiado lejos... Y nos muramos todos. Pues entonces, todos, además. Era como un día, por así decirlo, según la tradición... Estamos hablando, lógicamente, de Roma. Según la tradición, esto no se hacía. ¿De acuerdo? Como todo el mundo sabemos que Roma no murió, sino se convirtió en iglesia, pues se continuó con la tradición católica y cristiana, por así decirlo. Romana. Otra cosa muy bonita que a mí me gusta mucho de gustar, que toda la idea esta de la boda surgió justo en el momento de la boda de Manu y Uki en el Paso de Arras. ¿Te acuerdas, Javier? Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de las arras. Las arras es muy de aquí. Es muy de Andalucía. Es muy nuestro, ¿no? Por lo que yo he leído en algunos casos muchas cosas que a mí me suenan de toda España, pero se decían de Andalucía. Lo cual no me cuadraba, no sé porque si... Porque Andalucía es lo más español que hay en España. Es que el problema de este tipo de cosas, de las bodas, es que es difícil encontrar bibliografía moderna. Generalmente son pastiches, lo que hay moderno. Y entonces he tenido que buscar un poquito de gente que ha investigado, antropólogo que ha investigado tradiciones aquí, y son libros como del año 3 a.C. Entonces, claro, a lo mejor el tío era de Sevilla y digo, esto es de Andalucía. ¿Qué ocurre? Las arras. Las arras son, tradicionalmente, 13 monedas. ¿Cómo se escribe? ¿Con H o sin H? ¿Son sarras o arras? Sin H. Arras sin H. Pues son 13 monedas. 12 representan cada uno de los meses del año y una por los pobres. Claro, sí. ¿Cómo? Una por los pobres. Por los pobres. Toma. enero, febrero, marzo, abril, y esta por los pobres. Y la novia, ole tu huevo, María José. Claro, por los pobres. La de los pobres me va a pagar la cerveza del jueves. Y esto es muy interesante porque es de origen mozárabe. Es decir, por lo tanto, sí. Es muy... de, entonces, por lo tanto, es muy de la península ibérica. Supongo que, entiendo yo que en Portugal también será costumbre. Porque si es origen mozárabe, Portugal también está con lo, está los muchachos. Pero no los queremos. Pero a mí me caen súper bien los portugueses. A mí me caen muy bien los portugueses. Son gente muy afable. Claro que sí. Y da igual el valor de la moneda. Da igual, no, no. Es que son, generalmente son monedas, entiendo, yo es que nunca he estado en una boda llevando arras. Pero entiendo que serán monedas o de familiares. Quiero decir, familiares, no que se vayan cogiendo un euro cada uno, sino de la familia. Que están ahí en el baúl, que nunca se abre. O se hayan comprado un joyero, o que a lo mejor hasta el cura lo tiene atrezzo. O sea, nos comentan desde el público que las tiene el cura normalmente, Jesús. Pues a ver, atrezzo del cura. Yo decía yo que... ¿Qué ocurre? Esto no tiene nada que ver con la dote, es importante. ¿Pero las arras se lo lleva la gente? No se la lleva nadie. No, porque no es como la... Es atrezzo, es que está cuadrando todo. No, esto no tiene nada que ver con la dote. Es decir, no representa ni... Es algo de... significa compartir. Topa a ti, topa a mí. Si no, es compartir simplemente. Pero se lo queda al cura. Entiendo yo que si son del cura se la quedará él. Tío. O sea, yo no... acabo de decir que yo no sé exactamente dónde... ¿Quién la tiene? Porque hay familias, por ejemplo, yo sé que son mi... sus coins. Yo sé que en la familia... de mi madre, mi tío tenía monedas de su familia, es decir, de la familia de mi madre. Decía, habrá caso que sea así, que sea de la familia de alguno de los dos y otro. Claro, no son monedas. Son, no son monedas de mentira. A ver, no son 2 euros. Ya lo sé, pero son monedas que están hechas de plata que serán de alguien. Y son del cura que las presta para la boda. Se las empresta, claro. Las alquilará. Sí, más bien las alquila. Es decir, lo tenemos ya, ¿eh? Que a lo mejor puedes comprar si son de plata o de oro. Es decir, que dinero te darán, pero que no es de... Ay, pues ya me enteraba. No va al cajero y dice, dame unas arras. Yo por mí podemos seguir adelante. Vale, vamos a continuar. Después hay otro de los símbolos clásicos, que este es muy fácil también de entender, que es el anillo. El anillo de la Alianza Galáctica. Es decir, todo el mundo sabemos lo que representa el anillo. Es sencillo. Para estar señalado, para que sepan que no estás soltero anymore. Javier, claro, como siempre, con intenciones ocultas. El anillo significa alianza. Islands. Y es, tiene el origen... Alliance. Amechado. Total, tiene un origen básico y normal, como casi todo aquí, que es romano. ¿Por qué? Porque el anillo en Roma representaba... generalmente una condición social, no un anillo cualquiera, sino existían anillos que representaban la condición social, dependiendo del material que estuviera hecho, anillos también de sello, que son más clásicos, pero no sello porque soy una persona de una etnia minoritaria y quiero marcarte la cara, sino anillos que eran un sello para sellar carta o documento. Exactamente. ¿Qué ocurre cuando te casas? En matrimonio, derecho romano, legalmente, somos una familia de bien, pues yo necesito que mi mujer, mi esposa, que ella es la que controla la casa, tenga mi sello para poder lo que viene siendo el papeleo diario. Entonces se le daba una copia como representando de que se unían esas dos familias y ella también podía realizar operaciones administrativas o bancarias. Es como hacerle una copia de la tarjeta. No, sería más bien como ¿una autorización? Como una firma. Como si ella también firmara igual. Pero era para llevarle un símil actual. Es que yo creo que más bien firma, actual. Pues pa'lante. Pa'lante. Por ejemplo, uno de los aspectos donde se ve, por ejemplo, uno de los que cuenta con esto es Plinio el Viejo. Habla sobre anillos de hierro que se entregaban en el matrimonio. Después, estaba intentando buscar algo sobre el pastel de bodas. Pero claro, ¿qué pasa con el pastel de boda? ¿Por qué lo cortan entre los dos? No, pero es chorradas. ¿Por qué pastel de boda? La de la espada te lo diré. Lo del el pastel de boda me he encontrado con... ¿Por qué es el pastel de boda como es? Pues por lo que he podido leer y por lo que he investigado, porque cuanto más grande más se ve y más se puede vacilar. Claro. Es decir, no hay más. Ahora, hay lugares donde te hablaban de que no sé quién hacía bollos de no sé cuánto... Y ese es el origen de... No, el no sé cuánto hacía bollos de no sé qué para la voz... Es que no, vamos a ver. Tú te imaginas, vamos a ver. sea de donde sea, sea chino, sea romano, sea un antiguo indio americano, te casas. Ya sea la forma de unión que tú quieras, pero tú te tienes que casar. Y generalmente... Es curioso cómo a lo largo de todo el mundo se da la monogamia por como norma general. Pero no te vaya... Espérate, que tengo ahí apunte, cosas. Pero no es tan general. A ver, es general por una cuestión de pragmatismo. Es decir... ¿Pragmatismo no es una de esas palabras cultas que realmente no dicen nada? No, significa que es algo táctico. Ah, vale. ¿Qué pragmático es? Es una cuestión pragmática. Es decir, generalmente es algo... ¿Por qué? Porque una tercera persona suele causar o celos... O problemitas. ¿O no? Para uno de los dos. ¿Probemos? O no, pero ahora te voy a explicar lo que ocurre. Entonces, por tradición, suele ser más cómodo eso, ¿vale? Además, está todo aquello del amor romántico que suele agravar la idea de dos más, uno más uno, dos. ¿Qué ocurre? Pues la tarta de... El pastel de boda no se puede decir el origen que tiene porque siempre se ha dado comida. Porque tú te unes para hacer una boda. Generalmente eran los ricos los que se casaban así de bien. Entonces... traían gente y no va a darle, como mínimo te vamos a dar un bocata, ¿no? Pues de eso un pastel, pues, hijo mío, pues sencillo. Después, y hablando, y aquí lo que venía yo ahora con Javier, que dice Javier, ¡ay, Jesús! Dice, oye, ¿pero por qué lo de la monogamia? Pues hay muchas culturas, muchas donde la monogamia no es tal, no existe, sino tiene que ver más por... como he dicho antes, como la monogamia, por cuestiones o pragmáticas o de estatus. Sí, por ejemplo, muchas veces cuando ocurre el símbolo, el harén, en culturas donde existe el harén, ya sea no solamente el harén en esa mentalidad árabe o islámica que tenemos de harén, sino en otras muchas culturas, generalmente tiene que ver con el estatus del que tiene el harén. Porque desde su mentalidad, la mujer no te produce. Solo ¿no? gasta. Sí, pues de su mentalidad, la mujer no te produce, solo te gasta. Uh-huh. Entonces, al gastarte solo, cuanto más mujeres tenías, más capacidad económica o más estatus tenías para poder mantenerla. Claro, una pareja de campesinos, que ambos dos producen, ambos dos trabajan, esto no se puede justificar. No puedes tener... no puedes tener el lujo de tener más de una mujer. No es para una pareja de campesinos ese ninguno de los dos es un lujo, ambos trabajan, es claro, decir, claro, te quita la mujer y no come el hombre, básicamente. Porque antes la casa no era solamente lo que se considera la casa. La mujer básicamente era la que llevaba el dinero, o uh-huh. más que el dinero, la economía de la casa. ¿De acuerdo? Y eso representaba también los animales, cómo iban a ser las ventas dentro del... O el tratamiento que se iba a dar a los frutos del campo, por así decirlo. No el tratamiento de agrícola, sino el tratamiento a la venta de ellos. Exactamente. ¿Qué ocurre? Hay otras culturas, sin embargo, por ejemplo, en creo que una de ellas de Nepal, que no lo he apuntado desgraciadamente, donde hay escasez de hombres. Entonces, es el matrimonio, la mujer es la que tiene varios maridos. Claro, esto tiene unos problemas técnicos que no tendría el otro. Técnico en el sentido de que... Tiene más de uno. No. Problema técnico en el sentido de que el hombre no tienes periodo de infertilidad, no sé qué, ser estéril. Quiero decir, el hombre puede producir en el sentido de que somos productores de crías, estoy hablando. El hombre no necesita parar nunca, porque nunca es estéril. La mujer, en cambio, cuando la mujer justo después de parir o mientras que está embarazada es estéril. Entonces, si tu intención es producir crías, es más útil tener machos. ¿Qué ocurre? Sin embargo, en este tipo de cultura o en esta cultura en concreto, la mujer era la que poseía el patrimonio, la mujer es la que manda. Uh-huh. Entonces, los hombres son como, por así decirlo, secuaces de ella. Ella es la que controla. Niños. Y ellos trabajan. Sí, sí, algo parecido. Niño en inglés es secuaz. Secuaz. Y ahora voy a ir a otras cositas que me parecen terroríficamente interesantes. Como son varias leyes, varias formas de matrimonio, como es la ley de Levirato. Todo el mundo conocemos la palabra onanismo, ¿no? Tocarse. Ahí está el fallo, amigo mío. ¿El autofuck? No, amigo mío. El onanismo ahora mismo es está traducido, por así decirlo, para la mentalidad pública y popular como la pajilla, ¿vale? Pues no, amigo mío, Onam, que era un señor de la Biblia, del Antiguo Testamento, tenía un hermano que se casó, ¿de acuerdo? Y este hermano que se casó, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llamaba el hermano? No me acuerdo. José Manuel. A mí llamarlo José Manuel, ¿de acuerdo? José Manuel se muere y deja a su mujer, Maritoñi, viuda y sin descendencia. Entonces, según la ley del Levirato, que es una... el nombre judío que tiene o hebreo que tiene esta ley, porque ocurre en muchas culturas, ella se tiene que casar con su hermano, con el hermano de su familia. Exactamente. Onan, como le daba cosica, no asco, sino le daba cosica, porque al fin y al cabo era la mujer de su hermano y le daba penica, pues hacía el fac, pero no dejaba lo que viene siendo la semilla dentro. Lo echaba fuera. ¿Para qué hacía el fac? Por el gustete, entiendo. Porque otra cosa no entiendo para qué. O sea, no entiendo para qué. Porque entiendo porque era un poco... Hay que consumar, pero no quiero dejar embarazada a la mujer a la viuda de mi hermano. Entonces echaba la semillita fuera. Y entonces Dios le dijo, mal, porque la semilla no se puede echar fuera, hay que echarla adentro. Si no, se estropea. Entonces por aquello de que si se echa fuera es pecado, el onanismo se ha quedado masturbar porque no suele llevar después el semen por allí. Entonces, si nos ponemos así, donar esperma no es pecado, porque al fin y al cabo lo vas a echar en el sitio. Solo que más tarde. Es como en un lugar random. Es como retardado, sí, pero ¿para qué va a servir? Para el fecundar, entonces está bien. Después hay otro que está unido a este, que es el sororato, que viene a ser el matrimonio entre hermanas, con hermanas, por así decirlo. Cuando tú te casas, tú eres... Caso anterior, José Luis y Toñi, pero en lugar de morir José Luis, muere Toñi. Y Toñi no ha tenido hijos. José Luis se queda así, viudo. Entonces se tiene que casar con la hermana siguiente y tener crías. Viene a ser exactamente lo mismo. ¿Y si la hermana de Toñi está casada? Pues te jodiste. A la siguiente. Y así sucesivamente. Así. Señora, se ha quedado sin hijas, hágame una, que me hace falta. Para ahí van los tiros. Después... Pues está malita, abuela. Ponga el horno a calentar, que... matrimonio trial. ¿Cómo se os quedáis? Matrimonio trial. 3. 1, 2 y 3. Ah, digo trial, lo de la bicicleta. O trimonio, que también lo he leído por ahí, digo, venga ya. ¿Trimonio? Sí, ahora, sí, el trimonio. Hay muchas formas de trimonio. Javier, no muevas la mesa, que me asustas. Trimonio, ¿cómo puede haber? Bien, todo el mundo conocemos a los amigos mormones, que ellos son más... aunque se suelen por tradicionalmente... Ya no, porque no está permitido, pero tradicionalmente... Usaban el trimonio, es decir, me caso con dos mujeres, ¿de acuerdo? Y yo soy el dios de la casa, porque eso es así, somos así de malvado. Pero realmente era poligamia lo que practicaban. Pero el matrimonio trial, se especifica un matrimonio de 3. Y no tiene que ser, y es un matrimonio de 3, y es una... Incluso parece ser que se quiere reformar cierta ley de matrimonio en algún lado para permitirlo, donde todos... La clave del matrimonio trial es que todos deben estar enamorados. Entre ellos. Es decir... Yo conozco un muchacho que tiene 3 novias. Y esas 3 novias son novias entre ellas. También, se quieren entre todos. Qué bien, ¿no? Pero eso es una película. No, son todos feos, pero, o sea, eso es de verdad. ¿Pero que son 3 novias? A ver, está el muchacho. El muchacho. Y luego 3 novias. Se lo pasa muy bien el muchacho, ¿no? Imagino. Pero las novias también son novias entre ellas. Claro. En plan, cuando llegan y quedan los 4, tienes que dar 4 picos. Pero, espérate, que estoy imaginando situaciones muy bonitas. Es decir, Javi nos ha puesto ese caso muy interesante, me he tenido que cortar para que haya una explicación, porque hemos quedado rotos. Y, pues, puede ser eso, 2 mujeres bisexuales, pues claro, le tiene gusto también el hombre, y el caballero, que le gustan las mujeres. O pueden ser 2 hombres bisexuales, que a la vez tengan una tercera mujer, o pueden ser 3 caballeros homosexuales, o bisexuales, quizás, ¿sabes? Y, o 3 caballeras homosexuales. todo muy bien, yo lo veo muy bonito. Si ellos son felices, me alegro. ¿Qué ocurre? Hay más cositas. Y todo eso y después te casas de Blanco. Y ya se acaba. Yo me alegro. Pero es que hay como matrimonios múltiples, que es como ya... Pero estamos hablando de cosas oficializadas, es decir, de convivir, donde ya es... Y matrimonio múltiple, y es una cuestión que yo he llegado a ver casos de... esta mujer está casada con este hombre, que a su vez aceptan a otra mujer que está casada con otro hombre, pero ese hombre no está dentro de este trío. Pero este hombre, a su vez, tiene un trío suyo. Y dices tú, ¿esto qué es? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Hay que pedir número para hacer un FAQ? O sea, no entiendo. Esto es, hay como una administración. Quiero que hacer un FAQ este en jueves. No es fantástico. El libro de familia puede tener un desplegable. Sí, como yo. Páginas centrales. Y acabamos de encontrar aquí en Indirecto una mujer que se ha casado consigo misma. Es decir, esto sería un monotrimonio. Nada. Es un nada. Es un vale. Es una futura loca de los gatos. Pero, ¿cómo te casas contigo? Es decir, ¿para qué? ¿Te quieres? Sí. ¿Te quieres de verdad? Sí. Bésate. Pero a mí la chava tampoco es tan fea, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que la han sacado bien en la foto. Pero, ¿cómo te... ¿Para qué? Porque tenés legalmente cuentas como dos, o sea, que no entiendo. Escúchame, después de leer la noticia me di cuenta de que la teoría de Fran es la más acertada. Hizo la boda para pillar regalo. Hombre. Que la muchacha fue vestida de novia, efectivamente, y se le dio un beso en espejo. Y me parece muy triste, forever alone. Pero salió en el periódico. Pues esto ha sido, jóvenes, mis larga sección. Pues ahora vamos a diseñar mi boda de cuando sea rico. Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual. Saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial. Que hoy va a ser un gran día. Y ahora, en la sección de mi queridísimo amigo Gengar, que es el que tengo a la altura. Javier Marín lleva una camiseta de Gengar y me la está poniendo en la cara, ¿sabes? Porque como seguimos con un micro, todos estamos muy juntitos. Javi, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Como bien he introducido anteriormente, os he dicho que voy a hablar de mi... Vamos a ver, os cuento mi plan maestro. De aquí a 2 años aproximadamente, yo creo que será menos. En realidad, esto tendría que haber sucedido antes, pero no está terminando de funcionar. Yo voy a ser asquerosamente mi millonario. Millonario, ¿vale? Os aviso. Ha habido un momento de hostia a la boba. Voy a ser asquerosamente millonario. Y en el momento en el que yo me vaya a casar, o sea, si vosotros oyentes y todos los que estéis escuchando esto, o sea, los oyentes, os enteráis de que tengo 6.000 millones de euros y me voy a casar, estáis invitados, ¿vale? Ya os aviso. Yo también, ¿no? Me estás escuchando, ¿verdad? Pero me pagas el hotel, ¿no? A ti y a los 6.000 millones. No, tanta gente no va a venir, ¿no? Yo voy. En fin. Que este día no voy a poder. Este día no vas a poder, Frank. Que como viene siendo habitual, pues he surfeado por internet. Ya no se utiliza navegar por internet, ¿no? Pero yo creo que apenas desde que se ocurrió el término a alguien de lo de surfing por internet, no lo ha usado nadie en castellano. Puede ser que no. ¿Verdad, Fran? En fin, pues he estado bicheando porque aquí Nochumi me ha contado que Adrian Brody le regaló a Zapataki un castillo y me dijo que fue por su boda, pero al final descubrí que no se casaron y fue por su cumpleaños. ¿Un castillo? Un castillo, le puso un castillo. Que ahora lo está disfrutando Thor. Thor también está bastante bien de dinero. Me da un coraje, cada vez me regalan un castillo. ¿Verdad? No sabes dónde meterlos. Qué coraje me da, tío. Bueno, en fin, que le compro un castillo y así que eso es lo que yo le regalaré a Nochumi si me caso con ella y soy millonario. Ah, vale, te voy a decir un castillo de arena, vamos. Sí. En fin, vamos a pasar Vamos a dar un paseo por las bodas más ostentosas y más caras de la historia moderna, de lo que es la cultura pop, de lo que nos gusta a nosotros. Perfecto. Te parece bien, yo lo sé. Pues en la boda de la hija de Bill Clinton se casaron, se casó con un muchacho, ¿no? Y se gastaron unos $600,000 nada más que en las carpas de aire acondicionado. Eso lo podemos ir apuntando, es lo que nos vamos a gastar nosotros. Dólares. ¿Qué te pasa, Jesús? Estoy apuntando los dólares en la carpa del aire acondicionado. O sea, en poner aire acondicionado en las carpas. Tú pones unas carpas que no son... Claro, porque ellos son de Arkansas. Claro. En fin. En Arkansas hay calor, por eso digo. Las invitaciones costaron $150 cada una. Yo normalmente lo haré en una cartulina dibujada por mi sobrino, el pequeño. Que además cogiendo el lápiz así como si fuera el puño, ¡Javi Marín! Exacto. Bueno, y le podemos poner hologramas y tinta invisible como le pusieron, como le puso Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. ¿Invisible? No lo sé. ¿Dónde pero... la boda? ¿Dónde la boda? ¡Ah! Michael Douglas lo hizo con tinta invisible. Solo los espías pueden ir. Exactamente. No, porque le enviaron las invitaciones a Sean Connery y Timothy Dalton y eso. Sean Connery dijo, todo es tinta invisible, lo huelo. Huele a limón desde aquí. El Michael de la boda, Cari, no ha venido nadie. No sé qué decirte. ¿Está Sean Connery? ¡Eh! En fin. Bueno, y esta segunda boda que voy a comentar es mi favorita y es la que yo repetiría si pudiera, ¿vale? Tenemos a la hija de Lakshmi Mittal, que el Mittal es el del acero, que tiene una fortuna de más de $30,000 millones, de una siderúrgica, se ve que grande, al parecer. Porque yo no sabía quién era este señor, hasta que empecé a investigar. Es que tú no el te señor, mueves por lo mismo... No es hindú. Hindú, por el Mittal tiene toda la pinta hindú. El no occidental. No te mueves por los mismos círculos. Bueno, pues estuvieron una semana, ¿vale? Una semana estuvieron... ¿Era una boda gitana? Una semana estuvieron. Por un ejemplo, la ceremonia de compromiso, lo que es, sí, nos vamos a casar, ¿es verdad? Sí, pues sí. Fue en Versalles, en el Palacio de Versalles. Pero además es que yo me lo estoy viendo rollo Bollywood, en plan... ¡El pita pita! El baile brutal, los novios cayendo así por la escalera de Versalles, y la gente... ¡Ah! Los franceses... Me mola mucho el rollo. Versalles más del pizza humbo. El público, esto Versalles. No veo. Luego se fueron a cenar al Jardín de las Tullerías, también allí en París. Y cocinaron los chef top de la India. Los más caros, los más buenos. Los que no te dan cagalera y tal. Racismo. Lo que viene siendo la ceremonia, la boda en sí, fue en un castillo del siglo XVIII, allí en la provincia de París, lo que son las afueras, y tiraron fuegos artificiales desde la Torre Eiffel y cantó Kylie Minogue. ¿Pero a qué hora fue el enlace? A las 4 de la tarde empezaría uno de los días de las fiestas. Me está llenando el ordenador de aperitivo, Francisco. ¿Kylie Minogue estuvo los 6 días? Yo creo que sí, que Kylie Minogue estuvo... 24 horas a día, al día. Y la orquesta colorea. Pero escúcheme, Kylie Minogue que es muy animada. O sea, ya, dice, no ya, la pare, ¿eh? Ya, es fue el primer día, fue el primer día, dice, ok, bien, no hemos pasado, dice, quédate Kylie. Y dice, hombre, claro que me voy a quedar, me voy a quedar. La Kylie y la pasta le tuvieron que pagar. Bueno, Donald Trump, ¿vale? En su tercera boda, con una modelo, porque no se casa la gente. Donald Trump es un supermillonario que no se va a casar con una cajera del día. Pero además, yo lo siento mucho para la cajera del día que nos estén escuchando que se quieren casar con un multimillonario. Pero además Donald Trump es como el millonario. Quiero decir, es que es el típico que te da asquete porque dice, qué asco me das, pero tiene dinero. Y es el típico que se gasta las cosas en chorradas. Soy Donald Trump. ¿Qué tienes? Un edificio. Se llama Trump. Trump. ¿Me voy a casar con qué? Con una modelo. ¿Qué tengo en la cabeza? Pelete de peluca, porque soy millonario de los antiguos. Además es calvete, Donald Trump. Pues el vestido de la novia costó $100,000. Toma. Y la gente cenó mucho caviar. He puesto aquí, entre paréntesis, del bueno, no del que nosotros comemos en Nochebuena, que lo untamos con el Philadelphia, pero es mentira, pero que te lo venden en el Lidl. Con ese no. Y botellas de champán cristal, que he buscado, he investigado aquí en Amazon y tal, y cada botella de cristal, que es una marca francesa, del año 2006, ahora mismo está valorada en $219 la botella. Tú imagínate para invitar a todo a Nueva York. A mí me llegan a invitar a una boda de ese, voy de rata y arraso con las botellas. Me las llevo todo. O sea, me llevo, como se descuide, me llevo al propio Donald Trump. O sea, algo tenía que llevar de cash encima. Vamos a ver, si Jesús, si yo allí en la boda de Manu me llevé el centro de mesa de adorno, que eran tres membrillos y dos granadas y unas pocas de nueces, que yo dije, mi chinchilla también tiene que comer, y me llevé las nueces de rata, escondió en la chaqueta además. Imagínate lo que nos llevaríamos de la boda de Donald Trump. Bueno, hey, Donald, os voy a contar la segunda boda de Diego, ¿vale? ¡Diego! Bueno, ¡yo soy Diego! Lo que es Paul McCartney, que se casó con Heather Mills. Se gastaron 3 millones de dólares en comida vegetariana para todos los invitados, porque recordemos que Paul McCartney es vegetariano. Y Heather Mills, como es modelo y se casa con un supermillonario, pues comerá lo que Paul McCartney le diga. Pues 3 millones para comida vegetariana y bailarines hindúes. La noche de boda fue en un bar... ¿Bailarines hindúes? Es decir, aquí tenemos otra vez Bollywood. Yeah, del pita jumbo. Ya está. Bueno, se fueron a pasar la noche en un yate de 20 millones de euros, que ya tiene que ser caro el yate, pero les costó solo la noche 19 mil dólares. Con Groupon, ¿no? Con... Que Paul no es tonto, ¿eh? Paul no es tonto. Paul tiene cara de señora mayor, pero tonto no es. Y qué bueno estoy viendo, ma. No. Por cariño, ¿qué has seguido con lo de la boda? El grupo, vamos al barco, hostia, un descuento. En fin. Y luego, después de 6 años casados, pues se divorciaron por... A ver, ¿cuánto le dio? Lo tengo aquí apuntado. No lo tengo apuntado. Sí, unos 50 millones de euros aproximadamente se llevó la muchacha por estar casada con esa señora 6 meses, años. No, pero tiene que haber señora, así que esa señora. Diego. En fin, Wayne Rooney, el futbolista que tiene cara de ser sobrino del koala. O Shrek. También se parece a Shrek. Tiene cara como de antiguo, ¿no? También, como cara de cavernícola. Un saludo para Wayne Rooney, que sé que nos escucha. De Wayne en rosca, tiene. Sí, exactamente, de gente de pueblo. De, opa, voy a hacer un corra. De cuidar gallinas, ¿no? También tiene cara de Wayne Rooney. En fin, que se gastó 5 millones de libras, para empezar. Que es una de las más caras, sin contar lo de familia real y cosas de estas. Mira, lo tengo aquí apuntado. Se gastaron, empieza la lista. En salir por la noche, porque estuvieron también varios meses celebrando antes de casarse, Colin, que es la parienta, se gastó 60.000 libras en un vuelo, 50.000 en 3 días de vacaciones en las Islas Canarias, otras 50.000 en un spa en Manchester, en las Islas Canarias, es que a los ingleses les gusta mucho las Islas Canarias. La Isla Canaria para los ingleses es como Hawái. Bueno, Rooney se gastó 250.000 libras en Ibiza. Has visto que les mola mucho el tema español y se llevó a Steven Gerrard, se llevó a Rio Ferdinand, a un montón de futbolistas. Yo fui también. Estuvo Jesús Joaquín también allí con ellos. El vestido, 200.000 libras para Georgina Chapman, que es la que lo hizo, porque es de Nueva York ella. Y cada vez que se tenía que probar el vestido se iban a Nueva York. Efectivamente. Yo es que estoy reflexionando, estas personas que se gastan esa millonada en las bodas y no tienen jamón, aparte de eso, yo los quemaba. Los quemaba. ¿Verdad? Pero porque me vuelvo, vamos, pero ¿qué me vuelvo yo de un vacunín que te cagas cada vez que veo estos gastos de dinero? 100.000 libras en 2 anillos también, que los compraron en Nueva York. No, esto lo entiendo. ¿100.000 libras te gastarías tú en 2 anillos? No, porque son 50.000 libras, un anillaco que no serán de plástico, serán del oro mejor, del platino mejor, es decir, pero unos trajes 200.000. Es que lo han hecho. Es que es de Georgina Chapman. No muerto, pero es de tela, ¿no? Es que por ese precio me he visto de Batman. O sea, lo que te digo yo. No, es que yo voy en el Batmóvil. Y me lleva el coche de Christian Bale. Bueno, luego, en otra recepción en Liverpool, se gastaron 250.000 libras en una fiesta de máscaras en Portofino, en Italia, que fue donde se casaron. 100.000 también libras. 50.000 en desayunos para 64 personas, 50.000 libras en desayuno con champán. No lo estáis viendo, pero es que Javi tiene el ticket en la mano. Exactamente, lo estoy mirando ahora mismo. 400.000 libras para contratar a Westlife, que le gustaba mucho a la muchacha, que era su grupo favorito. Y 500.000 libras se gastó Rooney en una estrella del rap, que todavía no sabemos quién es. Y ahora para que te lesiones. Probablemente sería Snoop Dogg. Que va a todos sitios. Snoop Dogg invita a él. Pero Snoop Dogg no hace falta que le digan. Es que Snoop Dogg estaba allí ya. En la boda ya. ¿Cómo decir, venga, tenemos que contratar no sé cuánto? Snoop Dogg se tiene que venir también, no sé cuánto. Y estaba ya allí. Porque si no, ¿qué fiesta es? En la boda de Manu. Sí, creo que sí. En la boda de Manu estaba. Vino Snoop Dogg. En la boda de caballeros estuvo Snoop Dogg, efectivamente. Bueno, y en yates se gastaron otros 48.000 libras. Y en seguridad, 24.000 libras. En 100 hombres fuertes. En 100 hombres fuertes. Fue barato, me parece, ¿eh? Poco fue. Hablando de seguridad, termino el tema de los dineros y las bodas con la última boda británica, la de Kate Middleton y el calvete, el hijo de Loreja. Ah, el que clarea, ¿no? El que clarea. Está ya fatal. Clarea bastante. En fin, 34 millones de dólares se gastó en esa boda. En el vestido de novia, 434.000. Tampoco tanto, para una futura reina, no está del todo mal. Y de esos 34 millones de dólares, 32 fueron para seguridad. En Londres, porque imagínate la que se podía liar. Escúchame, eran no. 20 libras la hora, ¿eh? A los seguratas. 20 libras la hora. Tampoco separado. Es tanto, ¿eh? Yo veo que el tío ha sido rata. Es decir, se gasta 200.000 dólares en un trozo de tela y unos muchachos están ahí currando, jugándose la vida, 20 dólares libras. ¡Hombre! Espérate, que tú sigues hablando de la boda de Rooney. ¡Hombre, claro! Que has dividido esos 48.000 Y entre las 12 horas estuvieron currando los muchachos allí. Es que yo... Injusticia. Bakunin y Marsh ya ahí. Eran strongmen. Escúchame, tú sabes lo cara que está la proteína, Dios mío, de mi vida. Bueno, vamos. Y ahora es el momento Guinness de los récords. Queremos un hijo tuyo. Estupendo. De la cerveza. Seguimos. La boda más longeva, la que más tiempo duró, el matrimonio más longevo, mejor dicho, duró 86 años, 9 meses y 6 días. Porque la espichó el marido. ¿Eso que duró, el matrimonio o la fiesta? El matrimonio. Ah. 86 años de fiesta no está nada mal. Yo me apunto, también te digo. Van tornando. Y Kylie Minogue allí. Con Snoop Dogg, los 86 años. Y Pocholo no está en esa hora. Cara sube, cara sube. A los 50 años toda fiesta sube. Ahora vaya ahí que a los 85 años se pone esto guapo. Vale. La boda de mascotas más cara de la historia. Y diréis, ¿boda de mascotas, Javier? ¿Qué carajo? Decid algo, ¿no? ¿Boda de mascotas? ¿A quién hay que quemar? Me voy a lanzar bien revisa. ¿Boda de mascotas, Javier? Maldita sea. Sois unos osos. No se puede grabar nada con vosotros. Verdad, estamos callados los dos. En fin. Una boda entre Baby Hope Diamond, que es un cotón de tulear, que he descubierto que son los perricos estos blancos, que los perricos blancos de pelo largo. Así chiquiticos, que dan ganas de aplastarlos. Sí, de matarlos a sus dueños por gastar el dinero que van. No. El cotón de... ¿Sabes qué marca sí, es sí, de perro? Sí, el cotón de tulear. Sí, el cotón. Yo tengo dos. Un cotón. Yo tengo... Mira, ahí uno. Un cotón. Sí, yo, mira. Pillón maltés, no dicen desde el público que se llama el perrito chasqueroso. Y entre qué asco, Baby claro. Hope Diamond. No, ese es el de antes, el cotón de tulear. Y un caniche que se llama Chili Pasternak. Pero tú no le pongas a tu perro Toby. Tú lo pones Chili Pasternak. Y Baby Hope Diamond, ¿no te gusta Baby como...? Baby Hope Diamond. Baby Hope Diamond, ven aquí. ¡Ay, Baby Hope Diamond! ¡Ay, Baby Hope Diamond! Es que te como los huevos, Baby Hope. Es un nombre muy para que en el parque. El nombre de Cani también, ¿eh? ¿Baby Hope Diamond, el nombre de Cani? Sí. De mote de Cani. El Baby Hope Diamond. Yeah. Tú pronuncias lo todo entero. Baby Hope Diamond. No, pero de Cani de Bristol. Ah, vale, eso sí. En fin, no, esto fue en Nueva York. Bueno, pues resulta que Chili Pasternak, el caniche, se iba a casar con Lucky Diamond. My goodness, Diamond por todos lados. La familia es la familia Diamond, que era un maltés. ¿Maltés no son estos que son grandes? No, es un danés. Uy, mucho más divertido si hubiese sido. Sí, porque lo hubiera empotrado. ¿Sí? Sí, por eso digo. Pues Lucky Diamond no era tan lucky porque se murió un mes antes de la boda. Oh, qué poco lucky. Sí, pero es que en un mes arreglaron que se casara con otro. Pero entonces tú, escúchame, estamos hablando... Ahí no estuvieron quedando ni nada. Es que estamos hablando de un matrimonio de conveniencia, ¿eh? Por supuestísimo de conveniencia. Se querían Baby Diamond y... Yo estuve allí y se querían muchísimo. Eso a la segunda vez que salieron el culo, ahí surgió algo. No. Se querían. Bueno, pues costó unos cientos... Unos 160 mil dólares, ¿vale? La boda de los perretes. Hijos de puta, ¿qué? La gente en el foro donde. O sea, en el foro, en la pregunta. En la noticia donde he encontrado esto. Se preguntaba que si habían quedado, si eran de conveniencia o cómo. Pero ya nos ha dicho Frank que se querían, que ahí había amor, que nada de. ¿Cuánto has dicho? 160 mil dólares se gastaron en. 160 mil dólares son. 160 mil dólares son a 30 mil dólares el año. ¿Cuántos sueldos son? Porque 30.000 dólares es lo que gana un ser humano normal. Es decir, ¡hijos de puta! Yo me estoy imaginando el perro sacando dinero del cajero Es que me van a hacer marxista. ¿No? Bueno, también os cuento que esto era para recaudar dinero, que era como una gala, una tontería de hacerlo todos juntos, que no es tan frívolo como parece. Menos, ¿vale, Jesús? Menos mal. Tampoco es tan exagerado. Estaba yo con la revolución ya permanente. Bueno. La pareja que más edad tenía sumando las dos edades de los novios, ¿cuánto creéis que es? 200 años. 203 años. ¿Más de 100 cada uno? Sí. Te has pasado. Mierda. Pierdes en el precio justo. ¿Fran? 98. Te has quedado corto, pero como Jesús se ha pasado, ganas de llevar la lavadora. En fin. Tenían 98 y 95, 193 años, 8 meses y 3 días. Está enfadado Jesús porque quería la lavadora, nos está mirando con cara de odio. Es que me hace falta una lavadora. En fin. ¿Y la boda más numerosa bajo el mar? Que no era la de Ariel. ¿Bajo el mar? La de Ariel, ¿no? No era la de Ariel. Una muchacha llevaba... ¿La de Nemo? Iban 303 personas debajo del mar. ¡Bajo el mar! Evidentemente. Catherine era Catherine Sebastián, ¿no? Comieron marisco o algo. Me lo pillaba cerca. ¡Ay! Plankton comieron. De guardia. En fin. Y una muchacha llevaba como récord 110 damas de honor. Que no sé si eran Flower Girls o 110 damas de honor. Los americanos. No se llevó a la clase de la facultad entera. Todo el mundo. No se podía decidir. Entre 110. Pues a todas. Pero. Y eran 110 damas de honor y 4 invitados. El novio, ¿no? Sí, yo creo que sí. El, de parte del novio iba la madre, el padre y la hermana. Los amigos del novio muy mal lo tuvieron que hacer para no ligar esa noche. Pues entre 110 damas de honor que siempre pillan. Y no me invita a esa boda. Vale. Y ahora lo que todos estamos. Y ahora lo que todos estábamos esperando. ¡La boda de Lolita! ¡La boda de Lolita! ¿La boda de Lolita? ¡Eso suele, macho! ¡Si me queréis irse! Pero esa no es Lolita. ¿La boda de Lolita? Sí, claro que sí, es la boda de Lolita. Vale, sí. Bueno, sí, pues no, estaban en una iglesia en Marbella. No pude ir. ¿Vale? Estaban en una iglesia en Marbella. ¡Marbella! Y al parecer, pues creó cierta expectación esta boda. Y en lo que es la capilla y tal, en la iglesia había... miles de personas. Hombre, que se casaba la hija de la faraona. Y quería ir todo el mundo. Hombre, yo estuve... todo allí, el mundo allí. Yo estuve allí en primera fila. ¿Y qué llevaste de regalo, Jesús? Mi amor a la faraona. En fin, que había miles de personas y empezó la boda, pero a los 3 minutos, por lo que se ve, tuvieron que parar porque aquello no iba a ningún lado. Es que me lo contaba Lola y decía, Jesús, esta cosa está muy mal. Y yo, tranquila Lola, que la gente te quiere mucho. Entonces, dice, yo voy a tener que salir. Y entonces fue cuando salió. Todavía no. Bueno, pues a los 3 minutos tuvieron que parar. El cura, con el micrófono, pidió... ¿Eso era el cura? Pidió que la gente se fuera, porque si no, no iban a poder casarse. Y entonces ya, por fin, Lola cogió el micrófono. La faraona. Y dijo, ¿Quién lo quiere hacer? Si me queréis, irse. Escúchame, la gente no se fue. No se fue. Tanto no la querían. Y se tuvieron que meter en la sacristía, en lo que es la oficina del cura, y se casaron allí al rato. Y ya está. Y se casaron. Y si me queréis irse. Fue muy mítico. Y fue Carmen Sevilla, fue el cordobés, fue un montón de gente de la farándula española. Y fue mi ídola, que es Carmina Ordóñez, desde aquí os lo digo, nunca os lo he contado. Pero soy muy fan de Carmina Ordóñez, siempre lo fui, y se le perdió una cadenita de oro. Allí en la boda. Si alguien la encontró, si alguien ha encontrado, por favor, que nos diga algo. El podcast de Guapín, @gmail.com. Por favor, que está la familia preocupada. Después de 30 años. Con está buscando todavía la cadenita de Carmina Ordóñez. Con la bien de Rocío Corgá. Oh, Dios mío. Madre mía, Carmina Ordóñez. Algún día le dedicaremos un especial también. Sí, sí. El día que hablemos del twerking, hablaremos. Eso va a ser. El twerking, Carmina Ordóñez y Telecinco. Sí, probablemente. Este programa de los que vamos a hablar. En fin, que ya está. Que yo me voy a casar. Me ha gustado mucho lo de Versalles y todo este tema y es lo que me voy a quedar con ello. Yo, lo de Bollywood, es lo que veo en tu boda. Pero entrando... Dios claro, mío, porque vamos no... a entrar bailando en la iglesia. Porque esto no es vídeo, tío. Se puede hacer en plan Bollywood. Y Terkin también. Terkin enseña al cura. Bueno, yo voy a invitar a Snoop Dogg a mi boda. Hombre, a que no. cante. No, si es yo que irá. Voy a que me case Snoop Dogg. ¿Te cases de Snoop Dogg? Es que irá. Es que aunque tú no quieras, va a estar. Va a estar Snoop Dogg. Pues apunta todo. En fin, y ya está. Espero que os hayan gustado las ideas. Y si lleváis 110 damas de honor, avisad a Jesús, por favor. Que él se paga el cubierto, de verdad. Pero llevadlo a esa boda. Un besito. Volvemos enseguida con Fran. Hola, tío. Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos... Cuando los aviones estrellaron contra las Torres Gemelas, que yo sepa, ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio y venganza. Todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor, en realidad, está en todas partes. Y en su segunda aparición estelar en el podcast.es, ¡Fran Castillo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la chinchilla! Thank you. Gracias, Wembley. Bueno, voy... ¿Qué? Que hables más las alto. Las tetas. Sí, te lleváis hablando bajito todo el rato. Bueno, tú. Bueno, pues hoy me toca a mí hablar de un peliculote que se llama Love Actually. ¡Qué bonita! Esta es para verla en Navidad cogida de la mano con la novia. A verla cuando estés enamorado y en Navidad también. O solo y triste, como tú. Bueno, se estrenó en el 2003 y eso, es la típica película que ponen todas las Navidades. ¿La habéis visto? Sí. Diversas ocasiones. Diversas en multitud. Como muchísimas. ¿No? Mi parte favorita... No, eso luego, ¿no? Como para saber qué actual y significa realmente, no actual. ¡Chana! ¿Y por qué esta película... en un especial bodas, amigos, porque tiene una de las escenas de bodas más bonitas de la historia del cine? Sí, cuando se casa el negro y la blanca. Oreo. No me acuerdo. Venga, Franco. Pues sí, tiene una de las escenas de bodas más bonitas de la historia del cine, en la que unos músicos salen de entre el público. Jesús quiere decir algo. No, es que quiero explicar a Javi para que él sepa. Mira, es la chiquilla de de los piratas. Spoiler. ¿Vale? Kira Knightley. Esa muchacha. Spoiler. Esa muchacha se casa con un muchacho negro, ¿vale? Pero el mejor amigo del muchacho negro es el sheriff de Walking Dead. Y ese muchacho está love con la de los piratas. Esa es mi parte favorita. Cuando va y le abre la puerta y tiene los carteles, que he visto un hombre que yo no quiero ni ver, Francisco Alegre. ¡Francisco Alegre! Muy bien, pues aquí, con este bello gesto, Jesús se acaba de comer 4 párrafos de mi speech. ¡Gracias, joven! Muy bien. Siga con su sección, Fran. Así vamos. Bueno, pues la escena esta de la boda realmente está inspirada en un entierro. En el entierro de Jim Henson, el de los teleñecos, al que Richard Curtis. Le come los huevos a Richard Curtis. ¿Por qué le come los huevos? Porque es súper bueno haciendo películas. Ya hablaremos de lo que hizo. Aunque Los Actuales es su primera película, pero bueno. Su primera película. Como director. No, porque como director, guionista, ¿no? Como guionista hizo 4 bodas y un funeral, Notting Hill, que es maravillosa. Y desgraciadamente hizo el diario de Bridget Jones. Bueno, pues la Richard Curtis era amigo de Jim Henson y fue al entierro y le gustó lo que dio, porque de hecho la pena del entierro de este tío fue que no lo televisaron, porque por visto fue una fiestaca. Así que... Pero cuenta, ¿qué pasó en el entierro para ser una fiestaca? No, lo del entierro no lo voy a contar, no voy a hablar aquí de entierro. ¿Lo de los muñecos? No, pero sí, lo de los muñecos ya está, que simplemente que en el entierro hubo actuaciones musicales, de hecho se hizo en dos iglesias diferentes. Estaba Kylie Minogue. Seguramente. Y Snoop Dogg. Yeah. Bueno, ¿tú sabes quién es Richard Curtis? Jesús. Pero claro que lo sé. Ayúdame, por favor. Es un muchacho muy atractivo, con el pelo blanco, que ha sido guionista en numerosas películas. Ahora que yo recuerde... ¿Pero sabes por qué se hizo famoso? ¿A que no? Se hizo famoso por ser súper buena gente. No sé por qué. Empezó escribiendo para series de televisión y no le iba mal, hasta que se hizo amigo de un personajillo que se llama Rowan Atkinson. ¡Mr. Bean! Sí, y empezó a escribir para su serie, para Mr. Bean. De hecho, la gran parte del éxito de Mr. Bean la tiene los guiones de este tío. Mr. Bean está en silencio. Bueno, que trabajó con Working Title, que es la productora que hizo Cuatro bodas y un funeral y las que he dicho antes, y de hecho mientras grababa Notting Hill se le ocurrió la idea de Lost Factory, que quería hacer una peli que mezclara humor, drama y que hablara sobre los distintos tipos de humor. Y ¿de humor o de amor? De amor. De love. Distintos tipos de amor, y sobre todo quería que fuera en Navidad, porque decía el director que en Navidad estamos todos mucho más blanditos y más predispuestos, y por eso se ha convertido en una película típica de... También es la época en la que más suicidios hay. Eso para otro día, lo hablamos. Venga, vale. Venga, no me acuerdo el flow del ramor. Pero porque la gente ya se guarda para final de año. A ver qué pasa. Como es final de año y dice, pues uf, yo me voy a suicidar, pero estás en mayo y dice, voy a esperar a verano y tal. Y a ver qué me regalan en Navidad. Y dice, venga, pues ya ha pasado Navidad, pues nada, venga, pues a la mierda. En verdad es triste, pero bueno. No, pero según el tío este, Richard Curtis, decía que eso, que en Navidad estamos todos mucho más blanditos y así es más bonito. Hombre, comemos más y estamos más gordos, más blanditos estamos. No, pero es tú, el Navidad, amor, por favor. En Navidad quieres a gente que no sueles querer el resto del año. El público está de acuerdo. Love you. Fucking love you. Y la película empieza así, empieza 5 semanas antes de Navidad y arranca con una secuencia que ya te dice cómo va a ser la película, ¿no? Te pone de buen rollo automáticamente porque salen imágenes del departamento, de la puerta de llegada del aeropuerto de Heathrow londinense, que de hecho todas esas imágenes que salen era gente de verdad, a la que después se le pidió permiso para salir en la película. Y con esa secuencia pues ya nos va contando lo que vamos a ver, que son un mosaico de unas 10 historias, creo que eran, que nos enseña que el amor estaba en todas partes y de muchas maneras, porque vemos el amor de un hermano con su hermanita, un amor con cuernos, padre e hijo... I feel it in my fingers, I feel it in my toes, I feel it in my toes, yeah. Love is all around me, and so the thing... Me temo que lo has vuelto a hacer, Bill. Es que me conozco también la vieja versión, que, bueno, no sé. Claro, todos la conocemos, por eso estamos haciendo una nueva. Vale, bien, vamos allá. I feel it in my fingers, in my fingers. I feel it in my toes, feel it in my toes, yeah. Love is all around. Oh, joder, cabrón, gilipollas, capullo. Otra vez. I feel it in my fingers, in my fingers. I feel it in my toes, feel it in my toes, yeah. Christmas is all around me, all around and me. So the feeling grows, so the feeling grows. Whoa. It's written in the wind, in the wind. So pues voy a contar un poquito más o menos las 10 historias, que son los cachitos de peliculita, porque el director quería hacer De hecho, la parte que hace Hugh Grant, él la pensó como una película sola. Y después al final acabó metiendo la parte de Hugh Grant y la de Colin Firth. Eran pensadas para hacer películas aparte. Y después dijo, mira, no, lo meto aquí todo junto. Ah, toma, porque Hugh Grant creo que es la película en la que mejor lo tolero. Porque es la Hugh Grant que carga. Menos hace de él mismo. Sí. Ah, pues a mí me gusta mucho en Cuatro Bodas y un Funeral, ¿eh? Cuatro Bodas y un Funeral es quizá la peor película de Richard Curtis. Pues a mí me encanta esa película. Pues es la que más fama tiene, ¿no? La que más veces han visto a mis padres. Ah, entonces sí. Entonces, por supuesto, es la que más fama tiene. Bueno, pues hablando de Hugh Grant, en su trocito de la historia hace de primer ministro que se enamora de una joven miembro de su gabinete, nada más de su secretaria. No, su secretaria. Bueno, una de sus secretarias. No. Su secretaria es la mujer negra que con el pelito rizado. Ella es la que le pone el café. Vos asistente. Una chica así. La del café. Supermona. Tea woman. Se llama Martín. Es más, no es suya, es de la casa. Porque la cuando ve la escena, está allí. Buenas tardes, señora vieja. Porque vamos, que eso no, tú que sabes mucho de Inglaterra, eso no es la residencia, ¿no? El Downing Street es como el Palacio de la Moncloa, aquí es donde se trabaja. Están allí los muchachos, los jóvenes. Y la historia de Hugh Grant es una de las historias con más peso de la película. Al principio, Richard Curtis no le gustaba mucho Hugh Grant porque decía que era demasiado guapete para hacer. ¿Qué era cómo? Guapete. Hugh Grant. Pero eso le pasó en... ¡Público! ¿Hugh Grant es guapete o no en Cuatro Bodas y un Funeral lo que le pasaba, que él lo consideraba muy guapo para Cuatro Bodas y un Funeral cuando tenía que ser... Pero el perfil de primer ministro, pero pues... Pero es verdad que Hugh Grant... Sí que es verdad que los primeros ministros normalmente no son tan guapos. Vamos, de hecho, la historia esta, este tío la escribió por un primer ministro que había en los años 70, que se llamaba Edward Heath, que era soltero, y el director se imaginó diciendo, hostia, este tío que es soltero. ¿Qué pasaría si el hombre que manda sobre el país estuviera un poquito distraído porque está enamorado de una asistente? A mí me hubiera pegado más Colin Firth por... ¿De primer ministro? ¿De primer ministro? Sí. Sí. La verdad es que y sí. Y Hugh Grant, a lo mejor que no hubiera venido, ¿no? No, pero a mí, a mí me gusta... Es que no puedo con Hugh Grant. A mí me gusta, siento, a mí me gusta la escena del baile y toda la historia, me gusta. Pues esa escena, por lo visto, la rodaron como 40 veces. Porque no terminaba. Uh-huh. Es que Hugh Grant no tiene gracia. Lo siento. Bueno, saludo para Hugh Grant. Saludo para Hugh Grant. Escúchame, yo no quiero suponer, pero creo que no le gusta Hugh Grant a Fran, ¿eh? Yo me atrevería a decir que no. Me da de mí en la nariz. Calumnias. Sí, es verdad que hubiera quedado mucho mejor Colin Firth en el papel de primer ministro, pero bueno, Colin Firth tiene también su cachito de protagonismo en la peli, que hace de un escritor que escapa al sur de Francia para reponerse de una desilusión amorosa. Una hijoputada que la hace el pobre mío. Sí, porque cuando digo desilusión amorosa, en verdad es que su mujer se estaba zumbando a su hermano. Y esa es la desilusión. Recién casado, recién además. Recién casado. Y bueno, lo toma como excusa para irse a... Para irse de... Al sur de Francia, que es que se está muy bien en el sur de Francia, ¿eh? Marseille, ¿no? Marsella era. Marsella era, sí. Donde tiene una asistente portuguesa que no entiende ni papa de inglés, de la que obviamente se enamora un poquito. Un poco gratuito también ese amor, ¿eh? Me parece bonito, pero es como... Pues no hemos hablado nada, no hemos compartido nada. Ni falta que hace. El amor es un lenguaje universal. Muy mona y muy graciosa. Sí, pero... No, pero sí compartía. No, esa historia lo que hace que no hace falta hablar. Es que él se va a casarse directamente, no es... Oye, vente conmigo y charlamos. De hecho, él casi se muere. Bueno, no se muere, pero tuvo que venir a la ambulancia porque la escena que se tira al lago el Colin, pues le picaron los mosquitos... Vamos, que tuvieron que llamar a la ambulancia, casi se murió. Pobre hombre. Después otra historia que no tiene mucha... Aunque sale Emma Thompson y Alan Rickman. Pero esa está muy bien actuada, ¿eh? Actuada, sí, pero no pega con la historia porque toda la peli tiene un tono así un poco alegre. Amable. Y esta es un poco chunga de la mujer que sospecha que su marido le pone los cuernos. Con una compañera del trabajo que está bastante... Buena activa. Estaba, pero de cara no, ¿no? Más que Emma Thompson, igual sí. Sí, hombre, sí. Pero a gusto, sí, Emma Thompson tiene mucho carisma, ¿eh? Pero, bueno, pero Alan Rickman es Slytherin y no tienen... Y el malo de... Alan Rickman es como homosexual, pero no, ¿no? Alan Rickman tiene cara de malo. En inglés, yo lo escucho y digo, tienes voz un poco homosexual. ¿Tú has visto Mysterious Skin? No. Hace de gay que se acuesta con jóvenes. Pues le... Jóvenes muy jóvenes. Lo clavará. Sí, le sale bien. Cara de malo tiene, por eso aquí no pega. Pero bueno, mi opinión tampoco. No, pero tiene que ser buena gente, Alan Rickman. No, él sí, ¿eh? Yo lo conozco una y bellísima persona. él te llama siempre, siempre, ¿verdad? No espera que el Facebook te avise los cumpleaños, él les acuerda. Y escúchame invitando, el otro día nos invitó allí en la Andaluza centro. Dios mío, de patrocinado. Se gastó, escúchame, 1,20€ en invitando. Y 90 céntimos la cerveza, amigo. Bueno, siguiendo. Bueno, la otra historia que tampoco pinta mucho porque es muy cortita y el director no le da demasiado bombo, pero la protagoniza Martin Freeman. Tío guay donde los haya. Porque es guay. Porque es Watson. Y... ya está. Bilbo. No, pero es guay porque es Watson, vale. Porque Bilbo no mola nada. Es buena gente, coño. También es buena gente. De hecho, en esa película todavía no era muy famoso Martin Freeman. Fuera de Inglaterra. No, no demasiado. Y aquí es la historia de dos dobles de iluminación de del porno. De, ¿no? Del porno. De que digo yo que cómo está el porno de que necesita doble de iluminación, ¿no? Todas las películas necesitan doble de iluminación. Porque digo yo, si es que es porno, o sea, coge otro actor porno. Pero el porno es muy importante. Pero es porno de dinero. Porno de pastita. Es porno. El desde luego parecía elegante, ¿eh? Hombre, desde luego. Y esa historia lo que mola es que los dos están comenzando a charlar y se ve cómo se van haciendo la relación con el corte, los dos son súper tímidos. Esa es la que más me gusta a mí, la historia. Sí, porque son súper tímidos y tú, si alguna vez has estado cortado hablando con alguien que te gusta, se ve como te tropiezas y tal, pero están haciendo posturas de... sexuales. Posturas y tocar. Qué sí, tetas toco. Más bonitas tiene esa muchacha, por cierto, como dato. Very small. Muy bonitas. Very small. Muy bonitas. A mí me gusta ese. Y lo que ha contado antes Jesús de tu amiga Keira Knightley. Knightley. En la historia, cuéntala, venga. Ahora sí, ahora sí la tienes que contar. Te voy a contarla bien, ¿no? Cuéntala bien, por favor. Bueno, pues... ¿cómo se llama Keira? Keira Knightley. No, en... María Jesús. En la película. Antonia. Antonia se casa con José Ramón, ¿vale? Vale. Pero se quieren mucho. José Ramón es Black. Black. Black, claro. Se quieren... Claro. Y se quiere muchísimo. Se quiere muchísimo. Eso hace muy buena pareja. Pero... Jesús, me hace la sección. José Ramón sospecha que no le cae bien, muy bien, a su colega, que es Antonio. Entonces, claro, Antonio... es que se muestra alejado con la novia, que creo que se llama Antonia, hemos dicho. Antonia, claro. Antonia. Se muestra alejado a ella, hasta que un día ella, intentando así fortalecer un poco, al fin y al cabo es el mejor amigo de su marido, va a su casa a por un vídeo, el vídeo de su boda, porque según ella, su vídeo ha quedado destrozado y se ve todo azul. Pero cuando ella ve el vídeo... solo sale ella. O sea, que el amigo de su marido... no es que no la trague, sino que... es que quiere tragársela. Es que quiere tragársela. Está love. Y ahí hay una de las mejores escenas de caminar de la historia del cine. Que es cuando el joven muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, Antonio, pero no me acuerdo cómo se llama en inglés, comienza a caminar por la calle y dices, qué bien camina este chaval, qué pedazo de actor de caminar. No, pero... no estoy entendiendo esta parte. Lo de caminar no te lo digo tampoco. No, pero sí es cierto que en esta parte de la peli sí hay una escena que también nuestro público se acordará, que es cuando el Antonio se declara a Antonia. Es mi parte favorita de la película. Es súper bonito. Es que es precioso. Pero yo creo que es súper... yo creo que soy la única persona del mundo... me gusta. Y que le venga a mi marido el noir, ¿sabes? Yo no lo quiero a este muchacho. A mí me gusta, es decir, me gusta la escena, pero creo que soy el único que no es mi parte favorita, tío. Sí, la veo bonita, pero no es mi parte favorita. Pues no tienes alma. A mí mi parte favorita es cuando... antes de hablar, cuando el muchacho... doblador de, ¿cómo es doblador? No, extra de Martin Freeman. Sí. Martin Freeman, después de salir con la muchacha, va a su casa y ella le da un beso y él salta de las escaleras hacia abajo pegando. Esa es mi parte favorita. Yo soy de los pequeños de pues se ve identificado. Exactamente. Pues la escena de los cartelitos de lo mejorcito. Sí, es buena, yo no digo que no. Aunque no lo parezca, porque ya ahora no nos extraña ver a Keira Knightley en esa peli, porque ya la tenemos muy interiorizada, que es famosa y tal. En verdad, era su segunda película. Solo había hecho Quiero ser como Beca. Película que mola muchísimo, que es brutal. Pues sí. Me gusta muchísimo. Y de hecho... Se ha notado. Sí, he visto otro pico ahí. No, yo no he dicho nada, pero me sacudes. De hecho, el director le pregunta a Keira Knightley que después de los facturé que iba a hacer y le dijo, bueno, nada, pues no sé, voy a hacer una cosa de pirata, pues seguramente sea una cagada, pero bueno, así me tiro unos 6 meses en la playa y fíjate al final dónde fueron los piratitas. ¿Pero salió dinero? ¿Salió bien? Y lo que hemos dicho que Antonio acabó siendo Rick. Sí, Rick, y matando zombies. Matando zombies. Qué mal le fue. Qué mala es la serie. Que escúchame, pues no, no, yo no hablo de la serie. Bueno, hay un momento. El protagonista de 12 años de esclavitud. Un momento, ve si me faltaba. No sé lo que digo, no sé de qué. Chaiwitil Eufor. Está aquí escrito. Chaiwitil Eufor. Antonio. José Luis. Antonio, en uno de los carteles pone: quizás el año que viene esté con esta. ¿Y qué salía? Salía, quizá, no, no, no, le dice literalmente en el cartel, me gustarás hasta que seas así, y se ve una momia. Y yo ahí vi un, previously de los en zombies. Sí, claro, yo lo intuí y digo, Richard Curtis tiene poderes. ¿Por qué hablas tan de lejos del micrófono? Porque así da como sensación de que estoy en una habitación súper grande. Esa es una de las historias más bonitas. Después, otra historia que tampoco tiene mucha... La del niño. Ah, pues a mí la del niño me encanta, tío. Jesús contracorriente. Siempre. El niño me flipa, tío. Sí, bueno... La verdad relación que el crío, con él, tío. La verdad es que el crío lo hace... Bueno, la historia es que un niño de 10, 12 años, pues le gusta a una niña de su clase y no sabe cómo... No sabe cómo... ¿Este ¿qué? Es el niño de Juego de Tronos? Sí. ¿Y del Corredor del Laberinto? Sí, sí, sí. Y ha hecho otra cosa que casi nadie sabe. ¿Te acuerdas de Phineas y Fer? ¿Qué sería más mala? Es Phineas. No, es Fer. Es Fer, sí. No sé. Tenía 50% de probabilidad. ¿Qué sería más mala? No me gusta nada. Ah, buenísima. Buenísima, me encanta. No me gusta nada, no soporto las canciones. ¿De Phineas y Fer o de Juego de Tronos? De Phineas y Fer. Las canciones de Juego de Tronos, ¿no? Imagínate a Jon Snow ahí. Bueno, pues, y el padrastro de este niño es... Una historia magnífica que a Jesús le encanta también... Que es Liam Neeson. Que además es como, soy el tipo de acción, pero aquí molo, tío, también a mí me gusta el papel que hace. Pues, según declaraciones de Liam Neeson cuando promocionaron la película, dice, mira, me ha encantado hacer esta película porque es la peli donde salgo yo, siendo más yo como soy en la vida real, de todas las que he hecho. Con lo cual, si queréis conocer a Liam Neeson, tenéis que ver. Súper buena gente, entonces. ¿Por qué Liam Neeson es considerado tanto como películas de acción cuando yo no lo... O sea, salvo Taken, la de venganza, yo no he visto tantas que sea de pa, pa, pa, pa. En Batman... Pero en Batman... ¿Ras al Ghul? ¿Hola? ¿Batman? ¿Ha hecho una Begins? ¿Ha hecho una poca de película? Christopher Nolan, ¿qué se tiene? Christopher Nolan, ¿es Christopher Nolan? Pero yo lo he visto en más de una. Pero vamos, que en la de los nazis no es que fuera muy... Coño, muy de acción... En Star Wars tampoco es que... Hola, perdona. ¿Tú, qué no, mundo? Pelea, no tiene la pelea mejor de todas las series. Pero regular, acaba regular, pues. Sí, pero como claro, no. Pero no sé, la única sí que no... No sé. Sin identidad, Taken 2, ahora va a hacer Taken 3. El regreso de la bestia, Taken 4. Pues no he visto Taken 2 todavía, la tengo ahí bajada, ¿eh? Pues y eso que yo viví cerca de Estambul. Ah, que tú no sabes una cosa. Yo normalmente las cosas las veo porque viví allí o cerca. Por eso no le gusta Phineas y Ferb, porque es en la zona de los tres estados donde él no ha estado. Exactamente. Bueno, paso a otra historia que ya me quedan dos o tres. Y una de ellas es muy triste, y que es la de Laura Linney. Laura Linney. Te has quedado pensando. Es que nadie se acuerda de esa historia. Laura Linney. Ah, sí. Oh, qué triste, qué pena, es verdad. Es otra de las historias que critican los que critican la película, que es otra que tampoco pega mucho con la película. Hombre, pero es parte del amor. Sí, el amor que no correspondido o el amor que al final pues no puede ser. La historia es de una ejecutiva que finalmente, después de mucho pensárselo, invita a salir a un compañero de trabajo. Está todo bueno. Que está todo bueno, que es Rodrigo Santoro, que... Está todo bueno. Que está todo bueno. Bueno, modelo de Calvin Klein y que más tarde salió en Perdidos y que era... ¿Quién es? Rodrigo Santoro, Paolo, en Perdidos. Otra persona súper irrelevante. ¿Has visto 300? Sí. ¿Te acuerdas del malo? No. ¿Jerjes? Ah, sí. ¿Es él? Es él. Qué atractivo es, ¿verdad? Sí, bueno, lleno de pendientito. De hombre, de Jerjes que... Pero de Jerjes 1 al principio, o sea, en la segunda película se le ve que es atractivo y tal. Y ahora viene una de las historias que más me gusta, que es la de el viejo rockero y su manager, que es el enorme Bill Nighy, que es uno de los mejores actores de la historia. Y que tiene un, no sé si lo sabéis, una pequeña minusvalía. Artrosis, ¿no? No, no, si es que sus dedos, no sé cómo se mete todo, por Dios. El índice, ¿no? Eso es cuál, ¿cómo se mete? El meñique. ¿Y este? Little finger. El al lado. El al lado. O sea, el meñique y el al lado, él lo tiene siempre recogido. El antemeñique. El antemeñique. No, aparta este. El corazón es el de saludar. ¿Viste? Corazón. De hecho, si te fijas, siempre cuando sale las pelis sale con las manos haciendo cosas raras. Y eso porque no quiere que se note. No, el corazón, coño, el del corazón en el medio. ¿Cuál quieres? ¿Que el al lado del meñique? El anular, eso. Eso, el anular. El índice, ¿eh? Sí, el que no indicar, es verdad. Siempre tengo un problema con los dedos, lo siento. Bueno, pues la historia de este tío es... Sí, además, que hace así como... ¿Por dónde íbamos, joven? Bill Nighy, el viejo rockero y su manager. Es un rockero que es como Robert Palmer, y que, vamos, de hecho es un homenaje a Robert Palmer, que ha vivido una vida de sexo, drogas, rock and roll y demás, pero se da cuenta que cuando ya es mayor, pues en verdad ha vivido genial, pero está solo en el mundo, salvo su viejo feo manager, que es el único amigo que le queda en el mundo, que se da cuenta que su relación más duradera a lo largo del tiempo. Ah, sí. Hola, niños. Mensaje importante de vuestro tío Bill. No compréis drogas. Convertíos en estrellas del pop, os las darán gratis. Me parece que nos vamos a publicidad. Menos mal, nos veremos pronto. Hasta la vista. Para mí es lo mejor de la película el señor Nighy, porque es... Es un actor de teatro que convencieron casi de rebote para que saliera en la película y al final... Y después es súper típico. Después ha salido en... Ha continuado todas las películas de Richard Curtis. Pues sí, porque sale también en Cuestión de Tiempo, también sale. Radio Encubierta. About Time es muy bonita. Pues hablamos otro día, Javier. Es muy bonita. Y el hijo del ojo loco Moody, el que protagoniza la película. ¿Cuál? Bueno, y salió Piratas del Caribe también, que sale de Calamarcito. Sí, pero sí. ¿De Calamarcito? Sí, ¿no? El Canto del Choco. Que sí, ¿no? Bueno, y la última historia, que también es súper irrelevante, que es la del camarero súper feo que se va a Estados Unidos. Este sí que la veo irrelevante, ¿no? Es muy relevante. De hecho, es una escena descartada de Cuatro bodas y un funeral, que la metió allí con calzado y se nota una barbaridad. Es un camarero súper feo que no se come nada en Inglaterra y se va a Estados Unidos pensando que el acento británico es el triunfo. Lo va a petar, ¿no? Y lo va a petar. Se lo come... Y de hecho lo peta porque liga con dos chavalas. No, que... no, tres. Y una cuarta. Bueno, pero las importantes, Denise Richards, ex de Charlie Sheen, uh-huh, y Sharon Elizabeth. ¡No! ¿Quién es Sharon Elizabeth? La American Pie, que está reventada de buena. De hecho, esta historia lo único que tiene interesante es una anécdota de rodaje, que se encontraron Shannon Elizabeth y Denis Richard con Hugh Grant. Claro, en la película salen vestidas así súper atractiva y súper buena y tal. Y nada, lo saludaron. Ah, ¿qué tal, Hugh Grant? No sé qué. Ay, qué vergüenza que nos veas así con pinta de buscona. Y salta Hugh Grant. Lo que más me gusta. Esa trama es muy película porno. Esa trama sobra completamente. Acaba con tres tías... Esa trama sobra porque no, la, no se acuesta con ella totalmente random y hay una cuarta tía. Es decir, el tío se lía con cuatro tíos porque tiene acento británico. ¿Cómo? Sí, porque es feote las cosas como son. El año pasado tenía una serie con esa exacta premisa. No recuerdo ahora mismo, pero en la HBO y no. No molaba nada. Es decir, que un tío feo... Un tío feo británico se va a conseguir tías a Los Ángeles. Es que el tío además se iba a Wisconsin. Se iba a Wisconsin. El tío del mundo... A Wisconsin, que es como... No sé cómo decirlo. Como un pueblo de Albacete. Sí, me decía Albacete, pero no quería excluir a nadie, ¿no? Por aquello de que no hay muy poca población, muy cortito todo, y el tío Cuenca. Allí, y el primer bar, además el primer bar que entra, se lía con tres tías que están buenísimas. Y viene una cuarta, repito. Pues yo creo que esa historia Rando. La tienen que haber quitado porque no pega nada. Y de hecho, porque después investigando para la peli, leí que Richard Curtis se había operado de la espalda y no podía escribir. Y lo que hacía era salir a meterse unos paseos de 2 horas. Y en esas 2 horas lo que inventaba era líneas argumentales. Y tenía como 4 o 6 historias más. De hecho, el primer montaje de la película duraba 3 horas y media. Lo tuve que cortar porque no... Pues yo quiero ese montaje. El montaje de director. Pues algún día lo sacarán. Vamos, si no lo han sacado ahora, que se ha hecho en el 2013, que se hizo el 10º aniversario, no creo yo que lo saquen, pero bueno. Junto con Blade Runner, el corte del director. Blade Runner. Y el borrador creo que tenía 170 páginas, o sea que para un borrador de 170 páginas... No está mal, ¿no? El peliculón que voy a haber salido, pero no de guay, sino de súper hiper mega grave. Porque saqué el libro. Lo que llama la atención de esta peli... sobre todo el pedazo de reparto que tiene. Ya hemos dicho que Liam Neeson, Hugh Grant, Chadwick Boseman, Keira Knightley, son muy buenas, Martin Freeman, Thomas Sager, que es el niño. Y eso fue culpa de la directora de casting, que casi... Que era amiga de todo el mundo. Era, no, lo que pasa es que ese tipo de trabajo de director de casting muchas veces se le pasa un poco por alto y, hombre, en este caso fue muy importante. Y es una tía que se llama Mary Silfway. Un saludo para Mary Silfway. Ha muerto, pero bueno, se lo diré más a mí. ¿En serio? Sí, murió en el 2004. Vale. Un saludo a los fans pues de Mary. Su ultimito trabajo la película, ¿eh? No, la verdad es que investigando me descubrí que esta señora había hecho el casting de Indiana Jones en busca del arca perdida. ¡Ole! ¡Bravo! El retorno del Jedi. ¡Bravo! Y las de Harry Potter. Bueno, depende. Bueno, el primero. Ya, con que hiciera el primero ya. Yo soy un trabajo que se le ha hecho ya en la primera película. Daniel Radcliffe, venga, es que gracias Mary, no hasta luego, hija. A mí no me gusta Harry Potter. No, a mí tampoco, me parece un. No, a mí no Daniel me gusta Radcliffe. Historia. Radcliffe. A mí no me gusta la historia, pero no perdamos oyentes. Es un niño con un palo. A mí no me gusta Harry. A mí no me gusta el personaje de el Daniel Radcliffe con su cuerpo. Daniel Radcliffe. A mí me gusta Harry Potter, la historia del chico. Sí, y los libros también. Bueno, las películas como... son basura. Venga, ya termino y nos vamos a tomar café. Que como se estrenó en el 2003, en el 2013 fue el décimo aniversario, se pensó en hacer una secuela. Pero sí que era una verdadera tarea imposible juntar a ese pedazo de reparto otra vez. Rodrigo Santoro, como el único que no ha hecho nada... El único nada que dijo, super... sí, venga, vamos. Tiene una idea acá, pero buenísima. Porque es el único que no ha hecho nada con su vida, aparte de hacer las tres tonterías que os he contado antes. Y estaban pensando en hacer la secuela y lo mismo dentro de un año. Ojalá que no. Pueden hacer Love Actually 2, pero que sea gente diferente. Como Manuale de Amore, la italiana. Manuale de Amore salió súper bien. Tiene una escena con Mónica Bellucci que me pone muy mal. Pero eso es otro tema. Y ya está. Eso es otro tema. Pero Manuale de Amore hay tres directamente, o sea que... Yo lo dejé en la tres, a lo mejor hay más. Ay, pues yo no. Yo ya no... No vi ni la uno, o sea, imagínate. No, estaba mal. O sea, no estaba mal. ¿La dos es la que sale al zapato aquí? Sí. Venga, muy bien, gracias. Zapataki, ídola, tiene un castillo. Es ídola, tiene un castillo. Y su novio, en fin. Y pues nada, esto es toda la historia de la peli, de los factuales que os he traído. Después hay datos curiosos, pero bueno. Que sí, ¿no? Tonterías. Los datos curiosos. Son tonterías. A ver, aquí en tu guión, que está mucho más elaborado que cualquier guión que yo me haya hecho jamás, tenemos en la escuela donde se desarrolla el concierto de Navidad, estudió Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Es imposible pronunciar bien ese nombre, ¿no? Pierce Brosnan. Solo Pierce Brosnan. Me gusta la de en un principio el cameo que hace Claudia Schiffer lo iba a hacer Madonna. Porque están igual de buenas por los... No hay... Una de las langostas... No hay color. Una de las langostas de la obra navideña del colegio es la hija de Richard Curtis. Y el niño con la cara pintada como Spider-Man es su hijo. Pues, es que si le hiciera una película... Meterías a todo el mundo. Incluso a vosotros, ¿por qué no? Fuera del podcast. Yo tengo un apalabrado con un muchacho que yo le invito a cerveza durante de aquí a los próximos 5 años y cuando él sea director de cine me mete en su película. Ese no soy yo, ¿no? No. Vale, tampoco, ¿no? No, tampoco. Un muchacho jovencito. Es mi apoderado o algo. Mismo. En fin. ¿Hasta aquí Love Actually? Sí. Hay que verla. De todas maneras, si alguien no la ha visto, no hay prisa. Si ya mismo está aquí la Navidad y la pondrá. Le van a poner. Entre 5 seguro. ¿Sabes? No, entre 5 no, la primera. Ay, es verdad, es de la primera. La van a poner, o sea, que tampoco pasa nada. Bueno, quererse. Comprarla. Y ahora seguimos. Dale, me quiero. Ay, yo también. Love you. Quiero. Me casaré como la inglesa, esa rara. Bueno, y ya se acaba el podcast.es, el episodio 29. ¿Qué os ha parecido, chicos? Bien, muy bien, muy bien. Pues estoy rodeada de niños y los voy a violar, me parece. En fin, feedback en cuanto a correos y tal, hemos tenido poco, pero aquí llega nuestra encuesta, porque si hay por ahí otro podcast que hace encuesta, nosotros también. ¿Qué preferís? ¿Yo soy aquel o Mi gran noche, de Rafael? Tenéis que elegir. Es un debate difícil. Está clarísimo. Yo voy con Mi gran noche, clarísimo. No. Algunas personas que espero que contesten, porque sé que no voy a contestar una mierda la mayoría, pero ciertos individuos oyentes que guardan my heart, que espero que contesten, por Twitter. O donde quieran. O por correo también. En fin. Espero que lo hagan. Pues quien ha contestado, quien nos han comentado por Twitter es señor Berlanga, que ha preguntado que si en el nuevo podcast de Guapín han fichado a The Punisher. Porque al parecer The Punisher se llama Frank Castle y nosotros tenemos a Frank Castillo. Pues sí, lo hemos fichado, lo hemos fichado. Soy el castigador. Tiene una espalda nuestro Frank Castillo. Menos mal querido yo, porque los guantazos que nos da no los sacamos, porque cada vez que le interrumpimos es... De hecho tengo una calavera tatuada en el pecho. Como The Punisher. Con pelo, claro. Y el gran Carlos Sogor decía que si hubiera sabido que había casting en el podcast, que se hubiera presentado. Estos dos señores que han hablado son de los que yo guardo en my heart, por cierto. Hombre, los queremos muchísimo. Y nada, si nos queréis decir algo, @podcastwapping en Twitter, el podcast de wapping @gmail.com. ¿Y qué más, Jesús? Me he despistado. Vale. Y en el podcast.es podéis encontrarlo todo. Todos los episodios antiguos y todas las cosas. ¿Tenemos alguna bio o algo así en la página del podcast? Puede que sí. No lo sabes. Por yo tampoco lo sé. Yo creo que sí, es posible. Pues necesitamos poner una bio nueva. Hombre, a mí me gustaría salir en el blog, ¿no? Porque los royalties todavía no te han metido. No, mi identidad es secreta. Por cierto, y antes de irnos, otro besito a Charlie, que hay que dárselo porque lo queremos. Charlie Cines. También nos contó que se alegraba mucho él y su entorno de que volviéramos. Y un beso para su entorno también, ¿no? Si todo va bien, volveremos en 2 semanas. Minutos. No, minutos no, 2 semanas. Un besito y espero que os haya gustado. A los cuantos os despedís vosotros. Es que no me quiero ir. Venga, dile adiós a la gente. Bueno, jóvenes, portaros bien y ya sabéis que soy el castigador. Bueno, yo no soy el castigador, pero os quiero a todos. Adiós, guapos. Y guapas. ¿Qué hemos aprendido hoy? En el podcast.es. Yo he aprendido que Bill Nighy tiene la manita cogidita. Yo he aprendido que si te quieres casar, empieza por tus perros. Yo he aprendido que las chinchillas saltan. Joder, qué susto me ha dado, colega. Esto es como en el ajedrez. Meta, la pesa, ¿cómo se llama? En el próximo capítulo de El Podcast.es. Tierra, año cero. La polución destroza el planeta. Y entonces Vegeta se fusionó con Lovecraft y derrotaron a Majin Buu. Wagner tiene temazos. Tiene temazos. Ya os hablaré de Wagner otro día, jóvenes. ¿Te acuerdas? Hablando de Wagner, me acuerdo mucho del tema de Zera, muévete, muñequita linda y menea tu trasero. Wagner Incession. Tiene una canción que es que esta corte de Cimarónica no pare, que a mí me encanta. La guerra Cibor.